生存戦略しましょうか。 De regreso una semana más en Persona Se Cae, Misoenga, un programa inquebrable. Después de unas, me decía, vacaciones de Pascuas y de conejo de bueno, Pascua que todavía está derritiéndose. Sí, yo no merecía vacaciones, boludo, yo estoy acá tiradito. Bueno, yo sí merecía vacaciones de Pascua. A mí no me sirvió para editar, para no tener que estar apurado con las con editar las noticias, las 22 páginas de noticias que tenía. Entre la puta Anime Fair y la Anime Content Expo, porque estaban rompiendo las pelotas y estaban tirando cada cosa cada rato. Al menos pude tomar un poco de descanso y dedicarme un poco a mi facultad. Lamentablemente le batió. Por lo que no pude ver anime. Ah, eso no está bueno. Pero sí pude ver dos cosas nomás de las estrenos de este. De este que mes. Yo calculé que iba a haber otra, pero bueno. Que sí iba a haber otra, pero digo, bueno, este estaba primero y lo que vi, vamos a cargar este y voy a cargar esto. Y lo veo. Ah, además me estuve concentrando en el héroe que había salido hace la última vez que grabamos. El de la marca esta. Yagai Gakuyo 2. Lo bajé. Si no lo tenías te lo iba a pasar. No, ya lo, ese mismo, el otro día que salió me lo había bajado. Y te pasé el link de bajarlo también. Sí, pero lo había encontrado antes, que me lo pasaras. Bueno, es que no lo voy a buscar. Buah. Estaba bien. No, sí, estaba no, espera. No, en un momento te juro que estaba. Que en un momento estaba esperando uno de los arcos. De los arcos de la maestra. Saltó así como en un momento y estaba re duro. No, y en una banda. Y bueno, acá seguramente va a pasar algo y va a estar zarpado. Espero que esté zarpado al menos. Y encima fue el último arco que me dejé para el final. Y vas a, y hablan: ¡la concha de tu madre! Tirame algo, no me tires que hablan nomás. Bueno, entonces me parece que lo voy a dejar para jugarlo mucho después. Lo que sí era. No, se quema el toque. Sí, no, sí. Eso 600 y... mega comprimido, boludo. No te puedo imaginar. La, sí, me imagino el argumento antes, que tiene. Ojo, que antes también tenían la mitad de CGs. Pero pesaba 98 megas. Bueno, eso le voy a dar puntos. O sea, aparentemente redondearon un poco más la CG, gráficamente se ve un poco mejor. Por lo menos lo que vi de eso. No sé. Mejor que sí. Mejor que el 1, sí. El 1 es de mí. Es de 2006. Un poco, ¿eh? Es de 2006. Ah, yo no. Te voy a mostrar un par de juegos del 2006. Vos porque no jugaste. Seija. Seija es del 2003. Y ese sí que parece. Yo tengo juegos del 2003, boludo. Y se van a la mierda de lo bien hecho que y están. Y los del 98, pesan, los del 99. Pesan 500 megas y son la gloria de la vida. Parecía que te lo armaban ahí nomás. Te armaban los mapas de bits. Ahí nomás, no era imagen, era mapa de bits, bueno, prácticamente. Paint, todo paint. Todo esto no dijimos que esto es persona, no se cae. Misoenga, programa 30, edición 240. Sí lo dijimos, pero no importa, lo repetimos. Porque ya hablo mucho, sí, de droga y lo confundimos. Ah, qué chota que es esto, edición. Ante la duda, si lo están escuchando medio raro, estamos probando un nuevo sistema de tecnología que se llama dos micrófonos. Sí, sí. Esto. Por lo menos por lo que son los programas del mes de abril, los edita Alche. Yo te tengo la pata quebrada. No, no puedo girar el cuerpo mucho tiempo porque me da el bocio. Estoy quebrado. Y eso no quita que vaya a tener laburo. Antes que nada, un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Station, que está presidente de Arracal 747, que no apagaron nuestros micrófonos. Y Séptimo Arte, que queda en 3 de febrero al 1900. Sí, sí. Ahora yo me lo olvidé, pero no importa, quedo por ahí. Y bueno, pasaremos después a los saludos correspondientes y a todo lo que tengamos que decir en la sección correspondiente. Pero por ahora... siento mi dolor, no mentira, no me duele. Posta, pensé que cuando me quebraron hueso en mi vida me iba a doler más que esto. Y... la misma piensa en las mujeres cuando se van a meter. Sí. Pero bueno, le voy a traer esquimochi. Y dale. Pensé que vas a pasar a la conclusión pronta de semana. A ver. Ante la duda no estuve escuchando demasiado, porque como no estuve laburando no estuve escuchando demasiado, pero sé lo que salió. Tenemos un nuevo programa del Proyecto Chromatic, hay un programa que es de la semana pasada de Leviathan, el cual hace una semana y media que estoy esperando que Río suba el link a la página para poder bajarme el condenadito programa. Hay nuevos programas de Hobbies y Zombies, tenemos también un nuevo programa de Atrocitus Red. Del fucking Atrocito Red. Programa de Proyecto Chromatic. Los acostumbrados programas de Token. Al final Comic Connection sí se dio de baja. hubo un programa de despedida con el cierre de Comic Connection, con lo cual derivamos a el programa que graba el podcast que graba Joy directamente en su casa, que es From the Batcave. También tenemos qué más programa de los Comic Geekos. Está el programa semanal de los Comic Geekos. Tenemos otra cosa que es el programa del Angel, los acostumbradísimos Poyaqué, que no puedo estar participando en ninguno porque como me tengo que acostar temprano me cago en eso. Al final, ¿se pudo hacer lo de cosplay o no se lo hizo? ¿Lo de qué? Lo de Shizuka, lo del cosplay. Mira, no he leído nada, así que calculo que no, en eso no lo he cagado. A ver, ¿qué más? Bueno, también tenemos un programa nuevo desde abajo. Sí. Tenemos un programa del precipicio. Tenemos dos programas del Craftcast. Esta semana no hubo Craftcast por no sé qué motivo, pero sé que no hubo. Se quedó la pierna del podcast. Sí, medio como que después de cuántos años, ya van casi 5. ¿Quién, el Craft? No, nosotros sí, bueno. Y que empezamos prácticamente con toda esa cosa, como que... En algún, ya alguna base formamos. En nosotros. Algún punto nos tenemos que ver. Y por ahora es lo que me acuerdo. Por ahora no. Si esta semana se me pasa alguno de las promos. Es pura coincidencia. Al rato yo se las voy a pasar, pero el rato no voy a poner ninguna, hijo de puta. Basura. ¿Quién dice? Voy a poner las que le caen bien y nada más. Yo no me conozco ninguna. Personalmente no las conozco. Antes que nos vayamos con el próximo tema, que no sé cuál va a ser, si decidí cuál va a ser el primer tema que vamos a pasar, que es... Seven Trigger de Uberworld. Bueno. Así que es el nuevo single. El último single que lanzó Uberworld. No sé si fue antes o después que viniera a Argentina. Que fue bastante... Era bastante pesado Uberworld, no sé si... O sea, no se dejen guiar solo por los temas de anime. Normalmente tiene temas un poco pesados. Bastante pesados. No todo es Bleach. Sí, no todo es Bleach. Ese es el tema más ligero que tenía, creo. A menos te lo pongo que escuché algunos pocos álbumes que escuché. Muchos hablan de sangre y de caca y del diablo y cosas así. Tampoco. Vos. Yo no tengo nada más que decir, además de que nuestros medios para que se comuniquen con nosotros son personasekai@gmail.com, personasekai@blogspot.com, que es nuestro blog oficial en Blogger. ¿Por qué arroba? Batiste un arroba en donde no tenía que batirlo. No importa. Solo es una referencia a un punteo. Una referencia a un punteo. Bien. Igual que el fin, pero solamente una referencia a un punteo. Y recuerden que pueden seguirnos en Twitter, en @personasekai, o en G Plus, con la nueva cara de G Plus que me acabo de dar cuenta que la reconfiguraron hoy, como que todavía no me acostumbro. Sí, la nueva interfaz de usuarios para G Plus. Bueno, vamos. Vamos con un tema variado, obviamente. Tema variado. Por cierto, no voy a pasar un puto tema de Slam Dunk, porque vos ya pasaste 3 temas de Slam Dunk. Buenísimo. Hasta ahora. Te lo apruebo totalmente. Seguimos con el programa. Dale. Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí, en La Presa de Daggett, es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea. Puedes enloquecer visitando lapresadedaggett.blogspot.com. También puedes visitarnos en Poderato. ¿Y si no llegas? ¡Se te pudre el tamal! ¡Cállate, Chaudier! You manage to eat

Y volvemos una vez más a Persona No Se Cae, el único programa en Radio Beat. Si tuviéramos que medir la información que proporciona Persona No Se Cae, diríamos que es de 0 bytes. O sea, no transmite nada de información. Un programa que te desinforma. Un programa que te va borrando de a poco. Sección de cine. La persona se cae en mi sueño. Sí. Doble micrófono. Doble micrófono. Doble por doble moto. Gracias, moto, la concha de tu hermano. A ver. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno. ¿Qué tenemos para la semana pasada? Porque ya había preparado esto, pero bueno. Es lo que hay. Todavía está en cartelera, así que me sirve. Les voy a comentar primero, les voy a comentar por qué me pasó esto de la pierna. Posiblemente, porque vi esta película que no tenía que haber visto. Porque el otro día me pasó lo de la pierna. Pero bueno, ya estamos. Es lo que hay. Así que vamos a tirar el comentario y al carajo. Va, esta es peor que Ghost, o peor que... ¿La uno? Ghost Rider. ¿Peor que Ghost Rider? No, no. Ghost Rider no, que hay muy pocas cosas que son peores que Ghost Rider. Entonces, va, entonces lo que te estás cobrando ahora es lo de Ghost Rider. No. Lo de Ghost Rider yo me lo cobré con crece. ¿Con qué? ¿Eh? ¿Con qué? ¿Qué fue lo que te pasó con que, digamos... Ah, no, no, tenés razón, puede ser la combinación de haber visto eso y Ghost Rider. La película de esta semana es Wrath of the Titans, lo cual seguramente nos llevó con algo como Ira de Titanes, creo. Que estaría bien traducido. Sí, creo, que la verdad ni me calenté ni ir a ver esto al cine después de lo que fue la primera. Y les recomiendo que sigan mis pasos en esto. O sea, sí, ya les cagué que la película es malísima, pero sean sinceros. ¿Quién realmente esperaba que después de una primera parte tan mala, la cosa se podía llegar a remontar? Porque posta. Igual les comento de qué va, así a los que les quedó la pica de saber cómo mierda iba toda la historia, se sacan las ganas, cierran esa parte de su vida y pueden avanzar hacia algo mejor. Después de la travesía de Perseo, Sam Worthington, viajando a lugares lejanos, consiguiendo al Ferrari Pegaso, el chitero Ferrari Pegaso, interactuando con criaturas que no son de su mitología y derrotando al Kraken, que no es un titán, pero ¿para qué me gasto? Su nombre se ha hecho conocido en el mundo antiguo. Esta fama le ha acarreado amistad con figuras importantes y reconocimiento de reyes y de guerreros y del respeto de su padre Zeus y de los demás dioses, por decirlo de alguna manera. Por supuesto que al pendejo que se le da de mi parte humana es la más chingona, el tipo le dice a su viejo: está todo bien por tu country club, no es lo mío es el estadio y la platea, así que somos familia, pero no me jodas, si te necesito te llamo. Ok, así le, ok, bueno. Ah, claro. Primero los odias porque un dios mató a tu familia. Después viene alguien y te regala la espada mata, la espada mata dioses. Y el Ferrari. Sí, sí. El Ferrari Pegaso. Bueno, y está todo bien. Muchas familias se arreglan regalando un Ferrari. Y después te da la loquita que está la recontra arrastrada. Sí, la arrastrada. Que encima también es fantasma porque revive. Sí. A ver. Y viste, las familias se arreglan así. Bueno, conforme pasaron los años, Perseo se ha mudado a un pequeño pueblo. En este caso, bueno, el tipo se casó, tuvo un hijo llamado Agenor, interpretado por Toby Campbell, y después de que su esposa falleciera, ha educado a su hijo en el arte de la pesca, ocultándole su herencia de mi diosa. Pero mientras... No, de mi diosa, porque son de mi dioses. Se dice así. Posta, se dice así. Suena choto, pero se dice así. Pero mientras que viejas guerras no resueltas todavía continúan en la tierra, lejos en el Monte Olimpo las cosas van de mal en peor. Contrario a lo que dictan las leyes y los mandatos escritos, la inmortalidad de los dioses ha comenzado a desaparecer y tan misterioso hecho solamente puede deberse a una causa. Y esta es que el padre de todos los dioses, Cronos, discúlpenme dioses por la blasfemia que acabo de cometer, no es cosa mía, es por el puto que escribió este guión. Yo nada más estoy leyendo la mierda que él puso. Bueno, no me la creo ni a palo, pero bueno. A ver, vos decís que Cronos está preparándose para resurgir y con su poder ilimitado seguramente pretende hacer algo que no sabemos qué es, pero calculamos que es malo. Creo. Porque capaz que solamente pretendía vengarse lo que lo encerraron y se le cagaron encima. Me parece. Pero esa fue la venganza porque se los comió. Sí, por eso. Creo que es malo, no sé. Viendo este fenómeno, Zeus, interpretado por Liam Neeson, Ares, interpretado por Edgar Ramírez, y Poseidón, interpretado por Danny Hudson, se juegan el orgullo y van a pedirle ayuda a Hades, interpretado por Ralph Fiennes, a lo cual Hades acuerda de que también lo cagaron a él, dejándolo encerrado ahí abajo, y Ares se le une en el quilombo porque le gusta el quilombo. O sea, porque le gusta el quilombo, y listo. Lo que nos deja con un Zeus al cual le están chupando la vida para dársela a Cronos, y aún muy hecho bosta Poseidón. Mientras que el poder de los dioses ataca nuevamente a los humanos y se cobra víctimas entre la gente, que nada tiene que ver, tenemos a un ya retirado Perseo que tiene que tomar su espada nuevamente para enfrentar esta nueva amenaza. Pero el tiempo se agota y las armas no le son suficientes, por lo que guiado por el navegante, que no es la nave espacial, ojalá fuera la nave espacial, debe ir a los confines del mundo por armamento de clase AAA, mientras que junta a Party, revive amores del pasado e impresiona a su hijo volando derecho para después pelearse con Cronos, que misteriosamente está hecho de fuego por algún motivo que todavía no comprendo. Es porque tiene que parecerse al de ellos mitólogos. Sí. Esto es todo y ojalá que nunca lo haga esto de nuevo. Pues están siguiendo los cánones de Ellos Mythology. Y que el que adoptó esta mierda caiga en el río Estigia para nunca más salir. Pero les comento la parte en que está sustentada todo mi odio. Para, ¿cómo es eso que Hades le piden ayuda y Hades se pasa por el culo que lo cagaron? No. O sea, se van a pedir la ayuda y en ese momento Hades se acuerda. Ah, pero a mí también me cagaron. ¡Íngale! Ah, entonces no se une a ellos. No, ellos van a pedir la ayuda para que se una. Y en ese momento Hades se acuerda. A mí también me cagaron. ¡Íngale! Menos mal. Pero. A ver, bueno. Menos mal. Empezando por el análisis de la música, la cosa sí está bien, pero como que. O sea, sí tiene canciones y suena épico y todo, pero sonaría más épico si la música estuviera más ambientada en lo que están haciendo. No es que Metallica suene mal, pero creo que hubiera sido mejor poner un poco más de orquesta u otro tipo de música que tuviera algo que ver con lo que están haciendo y no agarrar la OST que no usaron de Transformer 3. Sí. Una vez tengo que ser original, diría, al menos. Sí, pero no sé, cualquier cosa antes de esto, boludo. Ya no se hace eso de que antes empleaban a las bandas. Ah, todavía se hace eso. Para hacer, sí, pero pocas veces, para hacer las OST. Tengo un segundo DVD de la película Nanoja que niega lo que acabas de decir. A ver. Dije películas, no anime. A ver. Dije películas. Dije película en la noja. A ver. Dije películas, ¿no? El anime también abarca las películas. Las películas animadas, claro. A ver. Bueno, siguiendo con esto. Las voces sí están bien y se escuchan bien. Y aunque tienes. Para. Vamos al tema de la noja. A ver, vamos al tema de la noja. Dale, además de Nana Mizuki, no venga con qué cosa. Sí. Ya sabemos, ya sabe todo el mundo que en todo trabajo prácticamente que aparece Nana Mizuki. Nana Mizuki va a hacer la música. Sí. O va a cantar los temas. Pero la orquesta de fondo. Bueno, onda? Entonces no. ¿Qué onda la orquesta de fondo? Es prácticamente. No. Y ahora volviendo. Además, los que los producen son los mismos que son dueños de la discográfica. Oh, ahí está el secreto, está el poder. Sin foguear, ahí está el poder. No, sin foguear fue una excusa para hacerte el concierto. Sí, que va a ser al final. A ver. Qué ladrón. Qué ladrón, Dios, pero mío. No importa. Bueno, me gustó, siguieron la fórmula. Acá siguieron la fórmula de ladrona, pero no sé si le no creo que les haya resultado. Yo me voy a comprar figuras de Sinfobia. Bueno, de comprar. A ver. Nadie te lo niega. Me niega el poder de comprar figuras de Sinfobia. Bueno, volviendo a esto. Las voces están bien y se escuchan bien, y aunque tiene sus errores de posicionamiento sonoro o de ambiente, no le voy a dar mucho énfasis a esto porque no lo noté o porque donde está se puede justificar el error. No muy bien, pero ya fue. Aparte, estaba más ocupado, inundado de otro tipo de errores, así que esto no le di mucha pelota. A ver, a nivel actoral, Zeus hace un lindo Gandalf. No, sí. ¿Cuál? ¿Gandalf el blanco? No, Gandalf el gris. Gandalf el gris. You don't pass. Por su lado, Sam Worthington sigue haciendo lo mejor que puede para irla remando en una mentira que no se la cree ni él por lejos, pero le doy puntos por no cagarla en momento donde tenía todo el derecho y casi la obligación de hacerlo. Ralph Fiennes es malo, es maligno, y sigue con un estable papel que posiblemente sea lo mejor actuado de esta película, y si se fijan bien, el tipo realmente no tiene nada que perder en todo esto. Este sabes. No tiene realmente que perder en todo esto. Edgar Ramírez, como Ares. Y peor no puede estar. Sí, aparte. O sea, ¿qué le pasa a Ares cuando se muere? La pregunta es: ¿mueren, verdad? Porque es muy medio difícil matarlo. Además, si lo mata nadie, ¿quién va a cuidar? Bueno, por eso. ¿Pero dónde se va Ares cuando muere? Es re barato, Este es como el mundo Shinigami. Sí. ¿Qué carajo pasa cuando matan a cuando Shinigami? ¿Se revela la sociedad de Alma, qué onda? Edgar Ramírez, como Ares, es muy eficiente y el guión no ayuda. Tranquilamente podrían haber puesto un tipo diciendo ¡yo voy a destruir humanidad! Y con eso alcanzaba para hacer de Ares. Rosamund Pike es la cosa sexy de esta historia. Y aunque lo que hace es un enorme esfuerzo por enseñar muy poco y figurar menos, por lo cual voy a decir que casi me olvido ponerle en este informe. Esta es la flaquita de la primera. La arrasada. Sí, sí. Cuando de John Bell se trata, el tipo intenta figurar como puede, lo intenta y lo intenta, pero es demasiado olvidable y con tanto intentar termina forzando su rol y cayéndote para el culo. Y un premio especial a Toby Campbell por la cara y los ojos de huevo que pone cuando ve a su viejo hablando con Poseidón como si hubieran salido a chupar la semana pasada. Porque esto es muy bueno. O sea, el loco no le dice nada al hijo hasta que lo tiene que llevar a hablar con los dioses porque ya fue. Entonces lo lleva a un templo donde se adoran a todos los dioses. O sea, es un templo frutero. Porque es un templo frutero donde adoras a todos los dioses. Es para ahorrarte. Sí, sí, es para ahorrarte. Es como el templo para adorar el cariño. Okay. Y lo lleva así. También aparecen los cariños. Y el loco estaba como diciendo: oh padre, tengo que hablar con vos. Aparece. Y no aparece. Y cuando aparece Poseidón hecho bosta. Y el loco lo mira así y lo va a ayudar, le va a dar una mano para sentarlo. Y el otro le dice: oh, Poseidón, ¿qué carajo te pasa? ¿Qué? Para, a todo esto, ¿cuándo conoció? No sé. ¿Cuándo lo conoció no a Poseidón? No sé, te digo la verdad, no sé. Pero lo agarra así y le dice: oh, Poseidón, ¿qué te pasó? ¿Te cagaron a trompada? Ah, sí, estaba, sí, sí, tiene a tu viejo, no sé qué. Y el otro se queda hablando así con Poseidón. Y va a hacer un paneo al pibe, que esté paradito, con la cara de Macaulay Culkin en Mi Pobre Angelito 1, con la cara de... mirando a Poseidón como casi apuntándolo con el dedo como diciendo: posta, posta. Acá. Es vos la que acá hay algo que no me están diciendo. Papá, ¿eres Turboman? A nivel gráfico es tan solo un poco mejor que la primera. Los efectos de las armas siguen siendo barato, pero es lo destacable en este punto. Por lo demás, vamos a decir que es todo tan incoherente que da miedo. Le doy puntos por el principio de la película. Las cámaras son correctas, los enfoques están bien hechos. Tenés lindos traveling durante la pelea contra no, sí, que tiene Perseo contra el grifo de dos cabezas tirafuego. Bueno, este es grifo con... Grifo de dos cabezas tirafuego. Antes de clase, es, pero este es el mitad... Mitad león, mitad águila. Ah, sí. Bien. Por eso. Mira, y tiene dos cabezas. O sea, dos cabezas. Y tiene dos cabezas y tiene. No, dos cabezas de aire. Y tira fuego. Dos cabezas de águila. Y tira fuego. Se supone que el grifo. Se supone un montón de cosas en esta película. Tiene cabeza de león y cuerpo de águila. Se supone un montón de. También, no va. Supongo que también habrá la otra combinación. Porque no creo que exista solo esa combinación. Se supone un montón de cosas en esta película. Y bueno, en esta pelea ve gente calcinada y demás, así está muy bien. Incluso cuando los dioses van a visitar a Hades, al inframundo, todo te lo hacen ver como que esa parte, o sea, que ya se habían quitado la estupidez de que la película fuera tan oscura que la pantalla pues estuvieras viendo negro puro. No entendías una mierda. Pensé que se la habían quitado, pero no. Después tenemos como... Lo vamos a buscar al hijo de Poseidón y la oscuridad regresa. Y a medida que la película avanza, la cosa se va poniendo más y más negra. Y lo digo en todo sentido de la palabra. Los cíclopes están bien hechos, calcados de un juego de video que todavía no salió, que nadie conoce, pero están bien hechos. Y los efectos de lava de Cronos zafan. No deben estar ahí, pero zafan. Ahora, si lo que buscan es violencia, muerte y gore, se van a cagar de hambre. Porque al margen de la gente del principio, acá lo que más mueren son dioses. Y cuando un dios se muere, se hace arena dorada. Se mueve uno con la fuerza. Sí. Y listo. Tampoco busquen... Arena dorada. La arena ya es muy dorada. Bueno, se convierte en una especie de estatua que se hace arena y esa arena es dorada. Y listo, ahí murió el dios. Tampoco... Qué loco, no sangran. No. Tampoco busquen sex appeal, porque como dije antes, la única que tiene algo para enseñar está en su rol de soy bien machote y puedo con todo el mundo. Tampoco estaba tan buena, por lo que lo más de carne que le van a ver es una toma desubicada de su rodilla. Y a un punto para la puerta de la entrada al laberinto, que se deben haber esforzado en escarbar los galpones de utilería hasta encontrar ese pedazo de telgopor que usaron de fondo para la película de live action de los Picapiedra. Un aplauso para toda la gente que murió en esa búsqueda épica. Y sobre la historia, con muchísimas comillas, esto es un poco menos deforme que Immortals, pero muy poco. A ver. En un primer momento la cosa te engaña porque va bien y tiene un buen ritmo y te presenta de nuevo a Perseo, el demidios que quizás su única característica destacable es ser humano más uno y que le pone mucho huevo a la vida, pero quitando ese hecho es lo más estándar que hay entre los demidioses. Te lo tenés al tipo viviendo su vida de pescador con su hijo y con un pueblito haciéndose el boludo por 10 años para no decirle al hijo de que el padre es más famoso que Michael Jackson por haber matado monstruos que come ciudades. Tenés la primera pelea que está bien y todos los puntos de coherencia empiezan a fallar desde tempranito. Primero, ¿cómo es que Cronos no tenía poderes y que estaba encerrado y necesita poderes para liberarse, tuvo poderes para quitarle la inmortalidad a los dioses de un día para el otro? Así. Porque como que un día Zeus se despertó de la cama con el pie izquierdo y dijo: uy, ya no soy inmortal. Mierda. ¿Qué pasó? A ver, después tenés... ¿Por qué hay tan pocos dioses en esto? O sea, si la crisis era tan enorme y el peligro tan grande, debería haber más que 6 dioses en esto. No, porque ya de mitología eran 6 dioses. ¿Eh? De mitología ya eran 6 dioses. No. Estaba Mercurio, estaba Atena, estaba Ares, Poseidón, Zeus, eran 5 y faltaba uno. O sea, sí, los principales. Pero ¿qué me contás de todo lo demás? ¿Qué me contás de Festo? ¿Qué me contás de... ¿cómo se llama? De... de Demeter? ¿Qué me contás de... bueno, Atena ya la nombraste. ¿Qué me contás de coso de...? Pero esos eran los seis primeros que aparecieron cuando estaba... bueno. O sea, cuando se vengaron de Cronos. Bueno, pero... estaban... pero no son estaban los en únicos. Esos seis. Ya sé, pero estaban en esos seis. Pero se no son... que van a buscar nomás a los que lo cagaron a Cronos. No, o sea, esos son los dioses. O sea, esos son los dioses que hay. No sé dónde están todos los demás. ¿Los de mi dioses? No los de mi dioses. Todos los demás dioses. Porque vos tenés a los principales. Pero todos los demás no son menos dioses por eso. El Olimpo no está lleno de 6 personas. El Olimpo no es así un barrio privado para 6 personas. El Olimpo está lleno de gente a cagar. ¿Dónde está toda esa gente? Quitando eso. ¿Cuándo fuiste al Olimpo? La semana pasada. Sí, cuando tenías la pata rota. No, en realidad no puedo ir por esto. Entonces no fuiste la semana pasada. No, fui el lunes. Después compré los micrófonos y después me rompí la pata. Bueno, y quitando eso, ¿dónde están los otros 800.000 de mis dioses que tendría que haber? Y todos no eran tan culeros como cosas, como Perseo. Sí, o sea, por eso, pero no eran tan culeros. Sí, por eso, o sea, ¿dónde están todos los demás que sí tienen poderes de verdad? Porque los otros quizás no se dejaron comprar por los papis que le dieron el pedazo Ferrari. O sea, no aparecen en la primera parte y no lo busquen porque acá tampoco están. Y... o sea, ¿dónde está lo que realmente tienen superfuerza? ¿Tienen velocidad? ¿Puntería perfecta? ¿O de onda tiran bola de fuego? Los que podrían haber sido útiles en esto, pero no. Necesitamos a Perseo. Fuego, ¿no? Como fuego no te sirve. Sí. Que le meten un espadazo y se muere como cualquiera. Se muere como cualquier otro. No, ¿para qué vamos a llamar a Hércules? Cuando tenemos a Perseo, que es humano más uno. No hay sentido en juntarse para ir a pegarle a Crono. Porque de onda, él estaba encerrado y de ahí no iba a salir. Menos sentido hay en ir al inframundo a pedirle ayuda al único dios al cual se le cagaron siempre. Y este cada vez que puede se la devuelve el triple. Y la traición de esto es casi obligatoria. O sea, vos no vas a pedirle ayuda a tu peor enemigo que te vive cagando, que te la vive poniendo, que cada vez que puede te la devuelve 3 veces y le vas a dar la espalda para que te coja. A ver, lo del tema de el laberinto no está mal, es aberrante lo del tema del laberinto. Y considerando lo insondable de sus intrincados pasillos, que lo resuelvan en menos de 10 minutos, es un chiste mal hecho. Que te dirán, no es el laberinto del Minotauro, es una deformidad. Es el laberinto para entrar al inframundo. Es una deformidad. Y ahora que vos podés entrar cruzando el insondable laberinto en 10 minutos. Es que era el nivel 1. Nivel 1. Tiene que ser fácil. Tiene que ser fácil. No te puede poner difícil de entrada. Ya sabes cómo es. A ver, quitando que otra cosa más. La parte de esta historia apesta. Es como el equipo de exploración de Star Trek, donde va Kirk, Spock, el Dr. Sulu y un par de y un par más. Y adivinen que ese par se mueren. No le sorprende a nadie. Lo peor. O sea que esto es como la primera. Sí, lo peor es que. Las tenían para que se murieran. Sí, lo peor es que se mueren por pelotudos o mandándose cagadas, en especial las personas que se les advierte. Estamos contra los dioses. Así que no alabes a nadie o van a saber dónde estamos y ya fuimos. Primero que nada, ¿desde cuándo un dios necesita algo para saber para encontrarte? Sí. Primero, empecemos por ahí. Segundo, no ayuda en nada que después de recibir semejante advertencia, salte algún pelotudo diciendo, oh por Dios, Ares, protégenos, con lo cual aparece Ares y los mata a todos. Ah, o sea que es como llamar. Sí, sí. Oh, así acá estoy Ares, soy malo, trae a la mierda con todos los que estaban ahí. O sea que solo en ese momento te escuchaban. Sí. Antes cuando suplicaban porque estaban muriendo y ellos estaban cagando de risa ahí en el Olimpo y estaban cagándose unos a otros y no se pegos. Ni te prestaban ni si te teletransportaban hasta donde vos estabas para decirte algo, ¿no? Bueno, repito. Entonces no les sería bueno, ustedes alaben, nos quedamos acá, ustedes alaben a ellos, cuestión de llamarlos siempre y nosotros vamos para el otro lado. Repito. La composición de fuego de Cronos, el cual es tan titán como un cíclope, o el minotauro, o el mismo Kraken, no tiene ni la más mínima justificación o caso en esta historia, y la forma en la que muere es casi como el malo de un libro de Harry puto Potter. La parte más épica y climática de esta película me dormí profundamente. Es infinitamente aburrida y después tuve que retroceder la película para ver lo que me perdí y darme cuenta de que fue al pedo porque me rindió más dormir. El hijo de Poseidón posiblemente sea el único con poderes de toda la película y casi ni los usa. También está el hecho de que el único que sale ganando en todo esto es Hades, porque es el único dios que queda, por lo cual toda Grecia en ese momento debe haberse convertido al vudú o algo así, no sé. Y como para terminar de cagarla y de trolear a todo el mundo, adivinen qué, la saga se llama Lucha de Titanes o Grito de Titanes o lo que sea, y precisamente qué es lo que no hay en esta película. En ninguna de las dos, exactamente, no hay un puto titán en ninguna de las dos películas. Y si realmente pagaron por ver esta segunda parte, jódanse salame porque son una manda de pelotudo por realmente pagar por seguir creyéndole a estos tarados pensándole que en algún momento le iban a remontar. Puto el que adoptó esto. Pero el que dirigió fue Jonathan Levesman, quien deben recordar por Batalla de Los Ángeles o la precuela de La Masacre de Texas, y que calculo que hizo lo que pudo con el guión de mierda que le dieron, y en muchos sentidos sí es más afable que la primera, pero bajo ningún contexto es una buena película. No es recomendable para el cine o ni siquiera para alquiler. Esto es una saga fallida desde el inicio, y aunque es una total pelotudez lo que estoy a punto de decir, Percy Jackson tiene más sentido que esto. Y bueno, y vamos a ponerle un pirómetro acorde a todo esto, que no le queda otro que quémela en la hoguera, porque realmente no le queda otro título a esta cosa. Nada más feliz. Vamos a empezar con esta nota feliz. Sí. Bueno. Ah, ya sé para qué querías el... Pues subieron para que te firmara el sello. El sello. El sello místico. Voy a escribir... Camote se la come. va, mientras te firmo el yeso te... Vamos con un texto. Que no sé cuál va a ser, pero bueno. Oh sí, lo recuerdo bien. Me encontraba atrapado en mi casa, escuchando la horda de zombies gruñendo afuera. Gritaban hambrientos, queriendo comer mi cerebro. Me sentía aterrorizado en ese momento. Pensé, Dios mío, voy a morir. Entonces recordé que en el podcast Hobbies y Zombies me dan toda la información necesaria para sobrevivir un apocalipsis zombie. Y de paso también tienen reseñas de películas, cómics, videojuegos, y hay invitados en el estudio. Y a veces se pone sabroso el cotorreo. Entonces, Cosme Fulanito se comunicó al estudio de Hobbies y Zombies, donde un grupo de profesionales en la materia gris está pendiente las 24 horas del día. Hola, Hobbies y Zombies. Auxilio, tengo una emergencia zombie. Hola, está usted llamando Hobbies y Zombies. Por el momento no podemos atenderle. Si quieres descargar nuestro programa, visita hobbyzombies.blogspot.com. ¡Ay, se están metiendo! También estamos en Poderato y en iTunes. Temo, temo, manda, manda, sola, sola, manda, manda, kiri, kiri, manda, manda, y quiero tu show. Temo, temo, manda, manda, sola, sola, kiri, kiri, también temo, shiranai. Dos y tres, dos y tres, nada. Volvemos a Persona No Se Cae. Misoenga. Sección de noticias. Bueno, noticias más noticias de la semana. Serán un poco 12, dos noticias de la semana pasada. Pero antes todo, si mientras en Japón venden los caballitos inflables, pone saltarines. Caballitos saltarines de Evangelion. Para que no podemos trucharlos y venderlos también. Eso, para mí los venden para hacer cosas, para combinarlos con la muñeca inflable sexual de Rei Ayanami. Para simular el golpeteo, te subía el caballito y te pone arriba la muñequita y empezaba tingui, tingui, tingui. Y se le salen los ojos. Y... Se le salen los ojos. No creo que se le salgan los ojos. O sea, que claro que siguen estando caros. Eso creo que es. ¿Qué cosa? ¿Los caballitos o las muñecas se suelen arriba ya la mía? Los caballos siguen siendo igual de caros porque cuando hace 10 años o 20 años estaba igual como 50 pesos y ahora vas y también están 50 pesos. Creo que es la única cosa que se mantuvo el precio. Y bueno, pero es que todavía no descubrieron su otro uso como su otro potencial sexual. Bueno. El verdadero propósito. Y como ya decía, vamos a arrancar esta sección de noticias siendo las 9 horas con 48 minutos. Y largo. Y 27 segundos exactamente. Vamos a comenzar con una noticia que seguramente ya hayan escuchado, pero no cabe... Cabe recalcarla, no, por si alguien no se fija en las noticias, así que bueno. Cabe recalcarla, que hay que recalcarla. Allí al finalizar los próximos 5 capítulos. La historia de Karasuma termina. La 19ª edición de la Weekly Shonen Magazine ha anunciado que el manga de Air Gear, tan solo restan 5 capítulos para finalizar su serialización. De esta forma, el último capítulo de la obra de Oh Great, famoso por ser el autor de Tenjo Tenge, verá la luz el próximo 25 de mayo. Que seguramente también Oh Great es el responsable de muchas muertes por gente que le ha puesto motor a sus patines, para ver qué onda. Este capítulo va a salir en 1.25 de su manera shonen de Kodansha. Y capaz que será adaptado a video, tal vez. Capaz, a la una agua quizás. No sé, los OVA de Air Gear fueron re desubicados. Como que te pones muy adelante en el manga donde terminaste con la serie y vos lo veis como que no entendés demasiado. Ideal para un OVA. Hasta el momento Air Gear cuenta con 35 tomos recopilatorios, aunque se espera el lanzamiento de 2 volúmenes más, el 37 para el mes de junio y el 37 y último para agosto. Una serie extrañamente larga para tener una serie tan corta. Sí. Yo diría. La serie de light novels de Monogatari será adaptada al anime en su totalidad. ¿En su totalidad o fielmente? En su totalidad. Ah, bien. De acuerdo con información proporcionada en la lista de correo Inicio Sujin, la franquicia de light novels Monogatari de Inicio Sin, Inicio Oisin. Oisin Inicio. Sí, que es casi lo mismo. será llevada al formato animado en su totalidad, siendo el estudio Shaft el encargado para dichas adaptaciones. Me gustó. Algo que es obvio, tras las dos adaptaciones de Basket Monogatari y Nisei Monogatari. Sí. Asimismo, se explica que el proyecto estará dividido en 3 temporadas. La primera de ellas adaptará las novelas que conforman la primera parte de la franquicia, mientras que la segunda y la tercera abarcarán las que pertenecen a la segunda y tercera parte, siendo y el contenido sexual. Ambas de 26 episodios. Para que quede de una forma más concreta, la primera temporada va a abarcar las novelas de Bakke Monogatari, Kisu Monogatari, Nise Monogatari, Neko Monogatari Kuroi. Y la segunda temporada va a abarcar Neko Monogatari Shiroi, Kabuki Monogatari, Hana Monogatari, Otori Monogatari, Oni Monogatari, Koi Monogatari. Interesante. Y la tercera va a ser Suki Monogatari, Owari Monogatari y Sokowa Monogatari. Cabe recordar que las últimas 3 light novels que conforman la tercera temporada o la tercera parte de esta franquicia se van a lanzar a lo largo de este año, o sea, todavía no están. Cabe recordar que tanto Nise Monogatari como Bakke Monogatari como Katanagatari son buenísimas. Eso cabe recalcar. Ah, bueno, no entendí. No sé, por ahí se preguntaban qué carajo era el final de Nise Monogatari. Que vi, había un pájaro ahí cualquiera que apareciera en una cama. Eso tiene su explicación mucho después. Entonces no pretendo cagar eso. En otras noticias, Sakurasou no Pet Nakanoyo se pasa al anime. Sakurasou no Pet Nakanoyo, la serie de light novels escritas por Hajime Komoshida, e ilustradas por Keiji Moseguchi, ha recibido luz verde para una adaptación de anime, según se informa en el último número de la Dengeki no Kansume. Además, se ha revelado una lista de sellos que conformarán el cast principal del anime, entre lo que encontramos a Yoshitsuya Matsuoka como Sorata Kanda y Ai Kanoyo, Kayano, perdón, como Kanoyo. Será Mashiro Shina. Bueno, son los únicos nombres que voy a tirar porque son los únicos de los que voy a hablar. Ya que va, esta light novel comenzó a publicarse en el 2010 a través del sello de Niki Bunko y que hasta la fecha cuenta con 7 volúmenes. Digamos que nos cuenta una historia romántica que se sitúa en los dormitorios Sakurazo, que es un lugar, yo diría, repleto de pendejos molestos o problemáticos. Pura leche. O sea, todo lo del instituto, todos los institutos problemáticos los mandan ahí. Ah, buenísimo. Así que imagínate qué buena gente debe haber ahí dentro. Así que... Doke, doke, doke. Entre esta gente encontramos a Sorata Kanda, que como siempre es el simple estudiante de secundaria, normal y corriente. Sí. Y Mashiro Shina, que es una chica hermosa y brillante, parece bastante frágil, pero no lo es, que acaba de mudarse a estos dormitorios y a quien Sorata, digamos, jura cuidar de toda la escoria que allí habita. Debido a esto y a la imposibilidad propia de Mashiro de no poder vivir por sí misma, digamos, todos van a conocer a Sorata como el dueño de Mashiro. ¿Y en qué momento sale Michazawa? No sé si uno de los sellos es de Chazawa. Al mismo tiempo, la editorial Media Factory ha registrado lo que es el dominio para la futura web oficial del anime, el cual es concretamente sakurazo.tv. La secuela de Rinne no Lagrange tendrá un opening interpretado por Megumi Nakajima. A través de la cuenta de Twitter del anime Rinne no Lagrange se ha dado a conocer el opening de la segunda temporada. Contará nuevamente con una composición de Rasmus Fever e interpretación de Megumi Nakajima, quien también dio voz a Yurania dentro de la serie. ¿Quién? A Yurania. ¿Quién? voy por el capítulo 11, me falta un capítulo para terminar. ¿Quién? Creo que es un extra, pero aparecía bien abajo en la lista. ¿Yurania? Sí. ¿Es una mina? Creería. Solo dice Yurania. Puede ser la capitana del ejército enemigo, pero... O sea, apellido no aparece. Oh, está aquí. Sí, debe ser la capitana del ejército enemigo. O sea, a mí me va... A mí ni me va ni me viene saber el nombre. Porque no la... Solo vi los dos primeros capítulos. Por eso tampoco leí tanta bola. Además de la anunciada segunda temporada de la que recién estamos comentando, se estrenará en el mes de julio Rinne no Lagrange. Va a contar con una OVA que se titulada Rinne no Lagrange Kamogawa Days, que acompañará el lanzamiento de un videojuego inspirado en el anime para PlayStation 3. Obvio. Marketing. Y entre otras noticias, ya pasando algo más de manga, Shinsekai Yori también se pasa a este formato de papel. En la novela Shinsekai Yori desde el Nuevo Mundo no solo obtendrá una adaptación animada, ya que desde el próximo 9 de mayo la Besatsu Shonen Magazine publicará entre sus páginas una versión manga de esta obra escrita por Yusuke Kishi. Esto es como One Piece. ¿Cómo One Piece? Y porque ahora en One Piece están yendo al Nuevo Mundo. El último que vi, el último tomo, decía el mundo de los hombres, mitad pez. Según se informa, en la edición de mayo de la antes mencionada revista, este manga... Cuando vayan al mundo de los hombres camote. No creo que lleguen nunca. Creo que antes llegan al mundo del hombre papa. Este manga, como se decía, va a estar a cargo de Toru Oikawa, que es un mangaka novato, quien solo se va a encargar de los dibujos, porque el guion supongo que alguien más lo va a adaptar de la novela original. Ah, pensé que era un mangaka jodido. No. Era un mangaka novato. El anime de Shinsekai Yori, del cual ya hay un primer teaser, está bajo la producción del estudio One Uno Picture y la dirección de Masashi Ishihama, entre otras cosas, hizo show, dirigió Read or Die y Uchu Show Eyokoso. Muy bueno, muy bien. Y pasando a otras cosas viejas que vuelven con una última temporada, Nobisaka Haruka no Himitsu tendrá 4 OVAs para su temporada final. Me encantaría, sí, tienen que ser vos porque tienen que coger, o sea, sí, está bien. Ah, cierto, ya me contaste esa cosa. Sí. Wow. Según la cuenta de Twitter oficial de Universal Entertainment, la serie final de Nobisaka Haruka no Himitsu será una serie de 4 ovas que llevará por título Nobisaka Haruka no Himitsu Sexuare. No, finale. Finale. Sí, como Zero Tsukaima. Sí, no, es la final. No, F-Final. F-Final. Finale. Finale. En francés, como bien. Bien mami. Sí, bien mami. Wow. Las obras adaptarán el arco final de las light novels escritas por Yosaku Igarashi, que creo que va del 13 a la última, que no sé cuál será. Ya me acuerdo que iba a salir la 14ª. Para los que no lo recuerdan, esto se había anunciado, el anuncio de la nueva temporada se había hecho informado en julio del año pasado. Hace 8 meses, así más. Sí, sí. Y yo no sé de qué va. Pasando a algo no menos importante, Good Smile Company se verá la primavera con una Nendoroid de Hatsune Miku primaveral. Ah, ya la vi. ¿Sí? La rosa. Sí. Aprovechando la llegada de la primavera. Y que Miku puede seguir vendiendo. Y el fornecimiento de los cerezos, para lo cual ya pasa el festival. La compañía Good Smile Company ha anunciado el lanzamiento oficial de Sakura Miku. Pensé que le iban a poner Bankai Miku. Bankai Miku, no. Una nueva figura Nendro y Petit de Hatsune Miku con reminiscencias a la estación primaveral que ha arribado al país de su naciente. Al igual que Snow Miku, esta nueva figura parte del diseño creado por Pucci Devil, el cual fue luego adaptado a una figura por el artista Mezuka. Y es parte del robo. Sí. Falta la Miku veraniega. Sí, seguramente ya va a estar. La otoñal no estaba. Quizás después salga de la primera. Sí. Y obviamente ya empezaron, o sea, ya no se van a detener. Después van a hacer la Miku de la Golden Week, la Miku navideña que ya estaba. Pero Golden Week pasa en primavera, no tiene nada de importante. No importa, cuando se le acabe la estación van a empezar con eso. La única cosa por la cual llaman Miku Golden Week es porque tienen 4 feriados en una sola ya semana. Sí, pero más. Cuando se le acaben las boludeces se van a poner con eso. Después van a hacer, yo qué sé. Y ni siquiera son feriados, son días festivos en que sigues trabajando igual. O sea, la Miku de año nuevo que ya le hicieron. Después van a hacer la Miku del día de la secretaria, boludeces así. Bueno. Quiero ver la Hachi Miku. La Hachi Miku. Así mismo. El Good Smile Cafe, situado en el distrito de Akihabara, ha comenzado a ofrecer un menú inspirado en Sakura Miku. Además de vender merchandising relacionado con la misma, el café mantendrá esta temática hasta el próximo 21 de abril. Así que con eso me hiciste acordar. A todo esto, un saludo a Dani Cho, que el otro día estaba publicando que estaba vendiendo así el uniforme escolar de Mirai. Y lo primero que le pongo es: aguante, Dani, está muy bueno, pero calmate un poco, dentro de poco vas a vender su sangre. Te está yendo a la mierda. Seguí hablando de Dani Cho, pero no va el tema. Saltemos a la noticia más importante. Bakuman se despide de la Shonen Jump. Sí, muere. Mira, ¿qué mierda va a morir? Tiene otra temporada más todavía. ¿Es de anime? Sí. Bueno. Bakuman, el manga de Takeshi Obata y Tsugumi Oba, tiene previsto finalizar en 2 semanas en Japón. En este caso, en caso de alargarse, deberíamos esperar hasta el próximo mes de mayo. O sea, puede finalizar de acá a mayo o las próximas 2 semanas. O en ese transcurso. Así que todo puede pasar. O sea, como que es lo mismo. Va a finalizar más próximo, más antes, o sea, antes o después. Así que, pero va a finalizar. Como yo le dije. De acá, cuando escuchen esto, de acá a 2 semanas posiblemente sea mayo. Entonces fíjense bien. Así que yo digo, me le dije, todo lo bueno tiene un final. Espero que tenga un final bueno. Espero que tenga un final bueno. Que tenga un final significa que sea bueno siempre. Vamos. No sé, yo ya lo dejé de leer. ¡Ah! Nunca lo leíste. Nunca lo leíste. El que dejaste de leer fue Negima. Nunca lo dejé de leer. Ah, ese no. Dijiste, los tengo ahí. No los quiero leer porque me da bronca. Lo dejaste. No, dije, no los quiero leer. Los voy a leer. No, pero lo dejaste. No, lo dejaste. Los puse, Los puse en hiato. Los dejaste, ya está. En Japón, se han lanzado 17 tomos recopilatorios de Bakuman. ¿Cuánto, 17? Sí, 17. Pocos. Y se espera que sean 20 tomos en total. Pocos tomos, se puede comprar. Sí. Para los que no se enteraron, Ibrea va a lanzar Bakuman, edición con lenguaje villero. Che, boludo. Lo cual es una cagada porque Glenat va por el tomo 8, creo. No, va por el 10. ¿Va por el 10? Va por el 10. Sí, pues me dio más cagada todavía. Y bueno, sí, pero esta va a salir un poco más barato nomás. No creo. Porque va a ser Ibrea España. No, es Ibrea Argentina. No hay Ibrea Argentina. Ibrea Argentina. Y en España no lo puede sacar si le está sacando. Le está sacando Norma. Norma, tenés razón, Norma. Y acá esta se la va a sacar. La va a sacar Ibrea. Así que tiene que ser así Ibrea Argentina. Sí, pero ya lo exportan allá y le sale mucho más barato. Sí. Y acá no llega como que lo exportan allá y no vale lo mismo. Sí. Bueno. Hubiera comprado más que lo hubiera traducido al ARP. A pesar de que hubiera tardado un poco bastante más. Sí. Pero hubiera ocupado más que hubiera. Bueno, pero que LARP está ocupado en sus cosas. Déjalo que terminen con lo que tienen que hacer. Demasiado nobles de ellos seguir con eso. Ya en algunas noticias del mundo real, del mundo que nos importa, en verdad. Me duermo. O que menos importa. Detenido por amenazar al autor de Oreimo. ¿En base a qué? Detenido. A ver, te cuento. Vas a tener que mandártela. Te dejo picante. Si querés, te dejo para la semana que viene o para el Aunque estoy medio truleado esta semana, así que podría dejarlo así. Vamos a ver esto. El pasado jueves, la policía de la estación de Kujimachi, en Tokio, arrestó a Noburo Aoi, un hombre de 32 años sospechoso de enviar mensajes amenazantes a su casa Fukushimi, autor de las novelas de Orei no Imoto ga Konani Kawaii ga Keganai, que tendrá una segunda temporada. ¿Qué le estaba diciendo? Me compré el segundo juego y no tiene los finales que me prometiste. No, mejor vino al final, pero ya te vas a enterar. El sospechoso admitió ser responsable y aceptó los cargos como buen hombre que es. ¡Tomá! Sí, fui yo, tomá. Según la policía, el sospechoso, procedente de la ciudad de Anan, en la prefectura de Tokushima, consiguió el mail de... Mejor que ser proveniente de Anan en la prefectura de Tuculito. Consiguió el mail de Fujimi desde la web de la web oficial del autor. Qué pelotudo. El pasado noviembre. Pero es común que el autor publique su dirección de mail. Total, ¿qué le van a hacer en el mail? Sí, sí, bueno, pero... Lo llená de spam y pornografía gay, pero... Sí, sí. Desde el 16 de noviembre, el acusado envió más de 500 correos. Ahí tenés. A Fujimi con mensajes como: muere, eres un fraude, voy a averiguar dónde vivís, voy a hacer que te arrepientas de esto. Inclusive le envió una imagen amenazando con cortarle la cabeza. ¿A qué se debe tanta violencia entre gente? Y otro mail que decía: Kuroneko Rules. No, para aquí. ¿A qué se deberá tanta violencia de este hombre adorador de Kamote Rey? No. Yo soy el supremo adorador de Kamote Rey. No dije supremo adorador, dije adorador de Kamote Rey. Lo que pasa, hoy odiaba al autor porque daba demasiada importancia a Kuroneko. El cual decía que era el único personaje al que le ha dado importancia dentro de las novelas. Yo diría que sí, porque es el único personaje que realmente sirve en la serie. Aguante vagina. Aguante sabor y vagina. Pero de onda, ¿quién pretendían que era la protagonista? Kirino la verga. Kirino tiene menos protagonista en esa serie. Fujimi bueno. Lanzó Oreimo en el 2008 y hasta el momento se han impreso ya 3.7 millones de copias por parte de ASCII Media Work. Este fue uno de los pelotudos que se compró la serie pensando que la protagonista era Kirino y se quería convencer a sí mismo que el prota era Kirino. La novela ha sido adaptada al manga y ya tuvo una serie animada y una segunda temporada en proceso, como ya anunciamos. No, obviamente no va a estar basada en el segundo juego, bueno, en el tercer juego, pero bueno. ¿Es en el tercero? Y porque está... ¿No son tres? Pensé que eran dos nomás. No, está Ore y Moto Kawiwa Keganai. Oreimo Imotomaker y el Oreimo Kawaii Gakeganai Nise Gakeganai. Que ese todavía no lo juega. Como ya decía, noticias del mundo real. Aumenta la importación de guitarras eléctricas en Japón y en parte gracias a K-On. En parte, gracias a K-On. Desde el periódico Senkai News se ha informado que un gran aumento de la importación de guitarras eléctricas ha llegado a su máximo el pasado año. Este máximo se alcanzó gracias al aumento de demanda en modelos de bajo costo orientados para K-On Bus. Orientadas a chicas de instituto que demandan una demanda impulsada en parte gracias a la influencia de K-On. Yo también te mando una guitarra eléctrica a bajo costo. O sea, a mí no me jode que me la den a bajo costo. Sean hijos de, sean buenos y véndanme una guitarra eléctrica a bajo costo. Bajo costo es un, digamos, no es el bajo costo de bajo precio. Es bajo costo de marcas bastante X. O sea, marcas muy poco conocidas. ¿Y? Pero son baratas. Te explico, pero vos podés tener el mejor amplificador del mundo y tiene una guitarra eléctrica asquerosa y el sonido va a seguir siendo igual de asqueroso por más que tenga el mejor amplificador y la mejor técnica del mundo, porque los micrófonos todo depende de la calidad del micrófono de la de las guitarras. Bueno, pero te estoy olvidando de un pequeño punto importante. Yo me la banco. ¿Qué tiene que ver? Según las estadísticas... Estás en contra de mi música. Según las estadísticas liberadas por el gobierno japonés, fueron 393.515. Ah, te está contadísimo esto. Las guitarras eléctricas... Código QR, ¿no? Sí. Sí, sí. Las guitarras eléctricas importadas en 2011, rompiendo así el récord de 381.514 guitarras importadas en el año 2008. ¿Cuántas de estas guitarras se rompieron en la aduana? Ninguna. Qué grave. Es así, el precio medio de las guitarras importadas en el año 2011 fue de 17.300 yens, la mitad de hace 10 años. Esta caída en el precio del medio... O sea que si K-On hubiera jugado con vibrador, en este momento estarían inundados de vibradores. No, el vibrador prácticamente se vendería como un melón pan. Tienes razón, el vibrador se vende solo. Esta caída de precio, del precio medio de, digamos, del precio de las guitarras, se debe principalmente a la gran influencia del valor del yen, de las fluctuaciones del valor del yen japonés en la última década. Sabía que tenía que haber comprado yen, sino rupias. Caso total. Ojo que no me acuerdo qué nación tenía las rupias como moneda. Coso. ¿No era Tailandia? Puede ser, pero no sé. No, Tailandia no era. Algo por Arabia, pero no me acuerdo qué. Oh, con eso volví a algo que no tiene nada que ver. Terminé de ver Guilty Crown. Guilty Crown, ah. Totalmente para atrás, totalmente para atrás. Qué bien que se entrolea esta serie, totalmente para atrás. Sí. Volviendo al tema de las guitarras y las importaciones, en el artículo, dueños de tiendas de guitarras admiten haber notado un crecimiento en el número de chicas de instituto que acuden a sus tiendas en los últimos 2 o 3 años, pasando poco a poco, digamos, las ventas de los modelos más caros y demás, digamos, de firmas grandes como Gibson o Fender a modelos de otras marcas más baratas. Me imagino cosas, los padres de Mugi se están haciendo cada vez más ricos. Y el tipo ahí, sí, hoy vinieron 5 chicas de la escuela Sakamoto y se llevaron un bajo y un bajo y un bajo. Para mí nadie debe querer comprar el teclado. Posta. El teclado creo que es el que menos participación tiene. No, creo que lo que menos se está vendiendo en este momento debe ser los saxofones. Y puede ser. Puede ser. Eso sí, no dicen que la marca más cara de guitarras es... La que usa no. Johannes Krauser III. No. Es Taylor. Hay un modelo de Taylor que sale prácticamente $22.000. ¡Hacela! Pero está muy... Toca por vos. Está muy Calculo bueno. que toca por vos y viene con talento, porque si no te la compro. Si no tenés talento, no te compras esa guitarra, primero de todo. Porque no tenés... Porque no te alcanza para comprártela si no tenés talento. El talento para haber hecho música, el talento para haber sacado un disco y el talento como para tener la suficiente guita para haber vendido esos discos como para comprarte esa guitarra. Sí, sí, sí. En el periódico no dudan en atribuir parte de este crecimiento a la emisión de K-On, al igual que atribuyen la crecida a la demanda de guitarras eléctricas de fabricación Crutch, debido a que Atsuko Maeda sale tocando una de sus guitarras en un reciente videoclip de AKB48. Bueno, ya sabía un integrante, no me acuerdo cuál era, no me acuerdo el nombre, ya se había graduado de AKB48. Lo graduamos. Viste, ya no es un niño perdido. Lo graduamos. La película... Ahora es pirata. La película de K-On se estrenó el pasado mes de diciembre, habiendo ganado a finales de enero casi 16 millones de euros. Lo cual es raro, porque todavía no vi un DVD RIP decente de eso. No salió todavía el DVD RIP. Por eso. Y bueno, si no salió el DVD, ¿cómo va a salir? Por eso te digo que todavía es raro que a esta altura todavía no. Bueno. Cuando salga el DVD va a salir, va a ganar mucho más plata. En marzo todavía fueron 128.000 espectadores los que acudieron a los cines japoneses para su visionado. Ah, ¿viste que para la película de la Noja un tipo compró como 50 entradas? Ah, sí, los packs de... No, las 100 entradas. Los compró 50 para ganar... Para los boletos. Sí, para tener todas las pelotudeces que regalan. Sí. Y el que compró coso, y el que se compró, creo que eran como 100 cajas de... Va, 100 juegos de PSP de Madoka Magica, ah, para sí. tener todos los modelitos de que regalaban en las cajas. La mangaka Moyoko Agno tiene su propio asteroide. Así simple. Estudio Cara. ¿De dónde viene su asteroide? ¿De Urán? No. No. El estudio Cara ha anunciado en su web oficial que el asteroide conocido como 2006 Yus. ¿Cómo? Decilo en cristiano, por favor. 2006 Yus 217 ha recibido el nombre de Moyoko Agno por parte del científico Yasuhide Fujita en honor a la mangaka Moyoko Agno, autora de Hitaraki Man. El asteroide descubierto por Fujita en octubre de 2006 en el observatorio Kuma Kogen de la prefectura de Ehime tiene un diámetro estimado de 5 kilómetros y da una vuelta completa al sol cada 5.490 años. Ve la hora o piénselo para siempre. Teniendo una magnitud aparente aproximada de 20. ¿20 qué? No sé. 20. O sea, ¿viste qué? 20 movió con no. Quizás. Y estaba escrito. Un día en el año 7024, Moyoko Anno nos destruirá a todos. Y se rieron de mí. Anno es la primera mangaka femenina en tener su propio asteroide. Wow, no, si estoy seguro. Desde el estudio Cara indica que Fujita es amigo de Hideki Anno, director de Evangelion y marido de Moyoko Anno, obviamente. Desde que ambos iban al instituto. Hideki Anno ya tiene su propio asteroide también desde hace un tiempo. Y vive en él desde hace más tiempo todavía. Hiro Taniguchi también recibió el honor de ver su nombre en un asteroide a inicios de este año. Pero se llamó Hiro, pero está bien. Hiro Taniguchi. Está bien, el asteroide Hiro que viaja por el espacio, está viaja bien. Para el... Bueno. Allá, última noticia. Hasta el Nyanka tiene su asteroide. Hasta el Nyanka. ¿Viste la torta del Nyanka? Sí. Está bueno cortarla. Está bueno cortarla. Débete una yerba esa cosa. Sega ha distribuido 1 millón de juegos de la franquicia Project Diva. Desde Sega ha anunciado en su web... No es difícil porque tiene como 8. O sea, si vos los querés tener todos, ya tenés 8 juegos. Desde Sega han anunciado en su web, Sega Fit Hatsune Miku Project, que han distribuido ya 1 millón de unidades de los juegos de la franquicia Project Diva para PSP. Para celebrar dicha meta, Sega ha anunciado que regalará pings conmemorativos a 390 personas. O sea, del millón a 350. 390. Oh, discúlpame, 390. Es un pin. Sí, sí, sí. Es tan importante. Sí, no, me estoy dando cuenta, pues. Los participantes también recibirán un wallpaper con una imagen conmemorativa. ¿Y por qué 390? No sé. Así como eran 400 en un primer momento, pero 10 salieron mal. Capaz. La encuesta se llevará a cabo desde el 12 de abril al 27 de abril de este mismo mes. Para los que quieran participar de esta encuesta y hayan jugado el juego, obviamente, porque supongo que preguntará algo del juego. Y sí. Ingresan a la página de Sega Fit Hatsune Miku Project. Primera pregunta, ¿de dónde te lo bajaste? Como siempre decimos, esta y otras noticias van a estar en www.personasekai.blogspot.com, el blog oficial de Persona Sekai. Así que vamos con un tema loco, no sé, ¿eh? Un tema de Miku quizás. Hasta que tomemos fbi.com. Wow, sí, vamos con un tema de Miku, a pedido de Pyro. Sí, a pedido de Pyro, vamos con un tema. Ignórame totalmente. Tema de Miku. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así no vamos? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya que. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Y estamos de regreso en esto que es Persona Se Cae, Misoenga, el programa artísticamente con más suerte. Y si entendieron eso, son unos brazos. Más suerte. Teatralmente con más suerte. Y bueno, a ver, ¿qué tenemos en esta sección de anime? Por fin, entre nosotros está lo que muchos temen, otros sufren y otros esperan. La increíble llegada del primer tanque del 2012. Vamos a ver qué tal. Después voy a decir si estuvo mejor la enero que abril. Nah, ese es más complicado porque tenés que esperar hasta septiembre para saber qué tal estuvo el tanque de o julio. El primer tanque. O julio. Sí, pero en julio muy poco. Por lo general es septiembre. No, depende. No sé cuántas van a ser de 26 ahora. A ver. Bueno, este es uno de los meses más icónicos del año que nos vamos a dedicar a analizar levemente porque... Todo es como que demasiado. Pero seguramente esto será lo que será gran parte de tema de discusión durante todo el año. Y espero que de años venideros. Vuelven muchas megasagas. Se estrena lo más potente. Y nuestro tiempo de vida se reduce considerablemente. Por lo que dejemos de perder el tiempo y arranquemos esto de una vez. Y ya les aclaro que esto no lo voy a poder hacer en un solo programa, así que se la van a tener que bancar. Pero antes de empezar y darle el hola al nuevo mes, voy a montarles un par de cositas chiquitas que quedaron del mes pasado. Que son muy interesantes las cositas chiquitas que quedaron del mes pasado. Primero tenemos Ginga no Kikof, que esto es una serie de TV. Este es otro de los aportes de anime de balompié. La historia de esta serie gira en torno a Yo Ota, un chico apasionado por el deporte de los 22 tras la esfera, quien es aparentemente, voy a decir que el flaco aparentemente sí rendía jugando fútbol, pero tuvo un tema en el medio de no hay equipo. Así, la falta de jugadores de su equipo lo obligó a dejar este proyecto atrás y eso fue todo, o al menos pretendía hacerlo. Yo conoce a Erika Takato, una jugadora profesional de fútbol, y de una forma rara lo convence al chico para reformar el sueño de su nuevo equipo. Ahora, no sé si esto terminará convirtiéndose en la liga mixta de fútbol japonés o una cosa así, porque no encontré mucha info, así que... Punto para lo que sepan de qué carajo estoy hablando. Pues realmente en el... Vos lo ves al flaco en los pocos... No encontré el PB de esto, pero vos ves las imágenes de esto y vos ves al flaco jugando. Y hay minas en su equipo también. Lo cual es medio extraño. Es un fútbol como medio extraño. Hay un... También tenemos esto que es Blossom, que este es un especial. Ah, sí, sí, sí. Mm-hmm. Que este es el especial que les comenté la semana pasada, otro de los trabajos del estudio Orbit, estrenada para un evento de caridad en Tokio, en la Tokyo Anime Fair. Este corto de 5 minutos nos muestra a una chica con alas que vuela a través de un campo árido y destruido, y cómo esto se va reconstruyendo poco a poco. Seguramente la idea era inspirador, o ya sabe qué. Es para promocionar la... La nueva barredora inteligente. Para promocionar el turismo en Sendai. Sí. A ver. Obviamente la zona afectada. Sí, sí. Tsunami, barra terremoto, barra nuclear. Posta, pasó de todo. Qué semanita. También tenemos esto que es Axel Ward, serie de TV. En un día común y corriente como cualquier otro, en el año 2046. Tenemos a un joven de secundaria alta llamado Haruki Arita, que se encuentra por casualidad a Kuroshiki Hime, la chica, vamos a decir, más hermosa y buenota de toda la escuela. No es nenota porque es bastante planiforme, pero es la más buenota de la escuela. Pero para un chico que ha sido bulleado toda su vida, este encuentro cambia todo su mundo. Gracias a un software que Kuroyeki le entrega, tenemos que Haruoki se entera de la existencia de un mundo virtual conocido como Axel World. Es en este nuevo mundo lleno de posibilidades donde el cagón de Haruoki toma las riendas de su vida y se transforma en un Boostlinger, un valiente guerrero que defenderá a su princesa. Viéndolo, puedo decir que es una copada competencia donde ganar es la única forma de seguir acelerando. Está bueno. Los primeros dos capítulos de esta serie fueron preestrenados el 23 de marzo a través de varias páginas de servicios de streaming como Nico Nico Duga o la PlayStation Network, el canal de video de Bandai y varios otros eventos en todo el país. Movida muy importante, pero sin duda una lástima porque esto la sacó a la serie de pertenecer al tanque del año. Y daba. A ellos les importa. Sí, no, a ellos no les importa, pero... Pero es lo mismo. Sí, sí. Al final termina pegando, me importa muy poco. Sí, sí. Si se estrena en abril o en marzo. Y como eso tenemos varios. A ver, tenemos a Natsuhiro Kiseki. Otra serie supuestamente destinada para abril, que recibió su preestreno en marzo, más precisamente el 31 de marzo, a través de Nico Nico Duba. En un principio, un slice of life sobre chica de secundaria, cuatro amigas que se pasan el día boludeando y yendo a clase con normalidad. En este grupo conocemos a la animosa Natsumi, Saki, la chica perfecta en estudios y deporte, Yuka, la fan de los idols, y Rinko, la que le encanta la música. Pero durante ese mágico verano, un evento extraño milagro las arrastrará a todas a algo muy diferente. Y se llevará consigo el título de Slice of Life, porque como decía Carlitos, flotan, todos flotan. A ver, también tenemos otra serie de marzo, Saint Seiya Omega. El primer estreno de marzo. El primer estreno de no. A las 6 de la mañana. No. Eso sería abril. Perdón, estreno de abril. Saint Seiya Omega es de marzo. Eso es muy interesante. A ver, la querían como uno de los tanques del año. No va a poder ser, porque también recibió un pre-air a partir del 31 de marzo, saliendo definitivamente de lo que es el tanque de abril, de Ultimate Trolling. Este es el regreso de la historia de Kurumada, pero dándole un paso más adelante. La siguiente generación de caballeros debe reunirse para, como de costumbre, proteger y defender a Atena contra la fuerza del mal. En este particular momento, la reaparición de los santos de Atena ha sido causada por el renacer de Marte, el dios de la guerra, y sus esbirros oscuros para, vamos a decir que pretenden sumir al mundo en el caos. Así es como un nuevo grupo de caballeros de bronce será elegido y lucharán de nueva cuenta contra la mortal amenaza. Todo esto con el poder de sus extrañas armaduras con diseños raros, las coreografías de Precure, la paleta de colores de Bandai y el guión de Kaki Fly. ¡Sientan el terror! Yo diría el diseño de personaje de Precure. Yo diría prácticamente las Animaciones de Precure. Un malo de Precure. Mal. Para los que hayan visto la serie y estén viendo coso Smile Precure, no sé en qué momento el Pegaso Ryusain Kane se convirtió en coso, se convirtió en el Happy Shower. Los poderes de Precure. Los poderes de Precure. Le va a faltar esos bichos horribles de Precure. Y mira, el malo ya es un bicho horrible de Precure. No, ese es un malo malo este de Precure. Sí, digo, el bicho barra animal clampé. Ah, el bicho. Y eso les tendría que dar los poderes, pero ahora como las armaduras entran dentro de un pendiente. Sí, además las transformas. Las tío, transformaciones de Precure. Sería Precure, mejor dicho. Sería Precure. Ahora van a aparecer en Mirai no Tomodachi. Sí, sí. Así como van a estar las 38 y los 5 nuevos caballeros de bronce. Pero ahora sí, vamos a los estrenos de abril. Empezamos duro. Core wa Zombie Deska of the Dead. La segunda temporada del Zombie Ayumu y sus poderes de Magical Girl. A ver, esta temporada ya se venía anunciando desde enero y es una simple continuación de la historia de Ayumu, Yu y el harem que se estaba formando. Y realmente no hay mucho que pueda contarle de esto que no sepan por mi informe o por noticias previas. Así que vamos de paso a otra cosa. Porque realmente no hay demasiado. La historia sigue siendo buena. El primer capítulo está bueno. También tenemos esto que es Shiba Inuku-san. Que esta es la serie de TV de capítulo de 5 minutos de duración. Donde tenemos a Inuku Shiba, una estudiante de secundaria común y corriente, que esconde un kilométrico obvio secreto. Pero como todas las cosas que son secretos, siempre hay alguien que quiere revelarlas. Y para tal caso, su amiga y compañera de clases, Chaco, siempre ha sospechado que su amiga es un perro, pero se mantiene haciéndose la boluda para mantener la amistad. Esta la vi, bien, bien capítulo. ¿Y qué tal está? ¿Qué tal está Shiba Inuku-chan? No te da tanta risa. ¿No te da tanta risa? Quizás iba a ser un poco más grande. Gracias el opening. Dice Shiba Inuku-san. Shiba Inuku-san. Podrías cargártelo ahora para que lo veas. Si queda son 5 minutos, son 2 minutos. Son 2 minutos de opening y 3 minutos de capítulo. Sí. A ver, también tenemos otro de los supuestos estrenos fuertes de la temporada. Que este vendría siendo Setman, serie de TV de 13 capítulos. Basado en el manga del maestro Katsura. El dibujaculos Katsura. Sí. El dibujaculo Katsura, el cual merecía una serie hace mil años y quién sabe por qué nunca se la dieron, nunca le dieron la oportunidad. La vida no recompensa con la serie TV de Setman, un seinen de acción, gore, quizás un poco de sexo, peleas extremas y... bueno, al menos de eso iba el manga. La realidad de la pelota es que, como es una obra de Katsura, el canon de la cosa indica que al pasar a formato de TV se la bastardee, se la deforme, se la malinterprete y que quede cualquier cosa. Y lamentablemente, para los que recuerden nuestro informe del manga de Setman que Zero hizo hace una banda, se habrán dado cuenta de que la cosa quedó no demasiado fiel a lo que se venía pensando. Pero les comento, en un mundo como el nuestro, pero en la baja escala de la sociedad, se celebran combates de monstruos que derrochan sangre como quien abre la canilla y sale agua. Estos monstruos, aparentemente sin mente, pelean entre sí con el solo hecho de destruirse. Y como deporte extremo, la gente ha empezado a generar un circo detrás de todo esto con apuestas millonarias. Pokémon. Atrápalo ya. Pero en un punto estas criaturas sin mente decidieron que esa parte de su vida había terminado y con ella la vida de todos los espectadores. Así termina Pokémon. Me hiciste acordar una imagen que decía Pokémon así. Con Dowers a mí. Así es como un número de estas criaturas de enorme poder y sed de sangre escapa a la superficie para vivir de acuerdo a sus deseos. Nuestro prota es un chico de escasos años llamado Jin, quien vive en las calles al cuidado de un anciano quien intenta enseñarle lo más que puede del mundo, el bien y la justicia. Este chico posee una gran fuerza y un misterioso halo de ángel en su mano, y que desconoce conceptos como el mal o la muerte o la pena, intentarán hacer lo que pueden para ayudar a la gente en una sociedad corrupta, pero cuando la vida se ocupe de joderlo de nuevo, de la forma más sangrienta posible, la vida nos entregará a un justiciero que no tendrá ensuciarse las manos para defender sus ideales. El primer capítulo está bueno, pero como que deforma mucho la historia. También tenemos esto que es Yurumate 3D, serie de TV de 12 capítulos. 3D, la nueva Yurumate. Uh-huh. Ah, ya vi Yurumate, guau. Después de dos ovas basados en el manga de los exitosísimos aspirantes universitarios, por fin tenemos la posibilidad de ver en TV a Yurume y sus vecinos en un diseño más estilizado. Porque, sí, no tanto flash, porque el dibujo del manga sí es bien Yonkoma y del feo. Lamentablemente esta serie se compondrá de puros capítulos de 3 minutos de duración mínimo, máximo. Pero eso no descarta que pueda haber algo más por venir. Solamente espero que los ovas no hayan quemado realmente lo que sirve de esta historia. Porque con el ova de Yurumate guapa es lo mismo que con el primer ova de Yurumate. Es gracioso hasta cierto punto y después se pone rompehuevo. Yurumate guapa es mejor que el primero. A ver, también tenemos esto que es Gon, serie de TV, 50 episodios. Para los que recuerdan y atesoran el personaje destrabable del querido Tekken 3, no se olvidarán de Gon, el dinosaurio extraño y redesubicado de la franquicia de Capcom, que ahora vuelve en forma de serie de TV. En esta historia encontramos una gran isla perdida en el océano donde solo los animales viven y se rige la ley del más fuerte. En medio de una pelea constante entre un oso de mal carácter y una manada de lobos, directo desde el cielo y como caído a través de un eclipse, la vida nos manda a Gon. Este ser extraño podría parecer pequeño al principio y realmente no dista mucho de un infante o de un pescado en un buen día, pero su fuerza es algo indiscutible y con su poder irá tomando el control del territorio poco a poco. Esta es una de las series que nuestro colega Sobos de KNF se está ocupando, así que pronto podrían llegar a tener más de esto. A ver. Con los dinosaurios. ¿Por qué carajo en King Kong? En la isla. ¿Cuál King Kong? No sé. O sea, ¿cuál King Kong? ¿De qué King Kong estás hablando? No sé si en la original hasta estaban en la isla estaban los dinosaurios. Hay muchas historias de King Kong. O sea, ¿de cuál me estás hablando? En las historias de King Kong, en la que King Kong también vive en la isla con dinosaurios. Sí, ¿qué pasa? Que están vivos, obviamente. Sí, sí. ¿Por qué carajo? Porque King Kong en teoría no comía gente. En teoría. O sea, si vos ves a un mono grandote y a un dinosaurio grandote, no cabe la teoría que el mono no come gente y el dinosaurio sí. No había tanto conocimiento de paleontología en esa época. No. ni cocodrilo Dandy estaba en esa época. A ver. También tenemos esto que es Nuco, serie de TV. Esta es una de estas tantas series para mirar y decir, bueno. Esta es una historia donde tenemos a una estudiante de secundaria llamada Nuco, que asiste a clase con sus compañeros, pero con el pequeño detalle que sus compañeros son extrañas y deformes criaturas de enormes cabezas redondas. ¿Eh? Nada más. Es como una mina asistiendo a la escuela de Hello Kitty. O sea, como una cosa así. También tenemos esto que es... Como el tanque, Sí. ¿Me estás tirando unas cosas? Sí, sí, sí. También tenemos esto que es Pabu y Mojisu. Esta es otra serie de Kodomo, Mundo Mágico y Semi-Drogón de Felicidad. Alegría y Pecados contra la Naturaleza. Todo coronado con un eterno arcoiris y seguramente con ocasionales lluvias de crack. Posta, no sé qué mierda va esto, pero se ve muy raro. Pavo y Mojisu. A ver, también tenemos esto que es... en realidad es Pavo, no Mojisu, ahí lo puse mal. También tenemos esto que es Pándano Taputatfu. Que esta es una serie para los más peques, de la cual no tengo info y la página principal de esto no me dice ni mierda, pero también aclaro, no tengo ni un puto PB para darme idea, así que les voy a tirar lo que me pareció. Yo iba a pensar que estos son una de estas series que realmente no sé si salen al final. O sea, son estas series que son demasiado raras, que vos no sabés si realmente en su momento salieron, pero que en un momento te fijás y tienen 200 capítulos. Una cosa medio extraña, ¿no? Se ve feo, no lo vean. A ver, también tenemos esto que es Chimanjuru no Wo, serie de TV, otra serie Kodomo, la cuarta temporada de esta saga, que aparentemente sigue la vida de lo que calculo que es el hijo bastardo del tigre Tonio y sus amigos Furry en un extraño slice of life. Ah, ya sé cuál es. Chimanjuru. No es un tigre, es una tigre. Ah, es una tigre, buenísimo. Es la tigre, una es tigre. La hija bastarda del tigre Tonio. Tigre Tony, querrás decir. Riquísimos. Pruebe las bolas explosivas, están fantásticas. Amé, me copamos en tu cansa. En tu cansa. Sigue, mira, y si serás feliz. La verdad que sí. El consejo de un dragón. La verdad que sí, pues eran mejor los Fruit Loops. Qué bueno ese conejo. A ver, soy solo para niños. Ya me está pegando. Así, directamente. ¿Qué voy a hacer con toda esta cocaína? No, azúcar. A ver, también tenemos esto que es Kimi Toboku 2, serie de TV. La segunda temporada de la serie de TV es Lives of Light, con hombres que intentan de alguna forma emular a Keion, pero que no se les dan bien. Posta, debe ganar mucho por el lado de la Fuyoshi, porque la primera temporada a lo mucho tiene capítulos que son interesantes, y si estás medio en drogs te saca una carcajada por capítulo. Me sorprende que después de una primera temporada que realmente no salió tan bien, se jueguen para arriesgar y saquen otra. Espero que ya haya avanzado algo a la idea de esto y le salga realmente mejor. También tenemos esto que es Naruto SD Rock Lee no Seishun Full Power Ninden. Directo al horario que le pertenecía a Bleach nos llega la otra forma que la serie de Naruto tiene para lidiar con el hecho de que ya no sabe qué hacer o de qué carajo se trata. En este caso tenemos la serie Super Deformer protagonizada por Rock Lee, quien calculo que es más querido por el fandom que el mismo prota. En estas pseudo aventuras llenas de fumadese tenemos a los personajes de la aldea de Konoha y derivados en momentos y misiones WTF. Viendo cómo va todo, esto no es un gran chiste y no dudo que pueda ser más interesante que lo que está saliendo actualmente en la serie de Naruto. Hay una cosa que no sé si todos sabrán o no todos deducirán, pensando que como es una boludez de Naruto va a durar 3 minutos, y no dura 3 minutos, dura media hora. No sé cuántos capítulos va a tener, calculo que muchos. Capaz. Pero dura media hora. También tenemos esto que es Queen Blade Rebellion, serie de TV. Culo y teta siempre venden, y como es normal seguimos robando con otra temporada de Queen Blade. En este caso, y siguiendo la tirada de los dos OVAs estrenados hace poco, tenemos en esta nueva competencia donde la historia ha cambiado bastante. Según el nuevo ajuste de la realidad, después de que la reina Aldra fuera destituida y que en medio de esa lucha la mismísima Leina muriese en combate, Charlotte ha tomado el manto de la nueva reina, lo que ha terminado en un régimen fascista y de extrema crueldad enfocado a una campaña militar donde reinos enteros caen bajo el fuego. Con esto se desencadena un nuevo torneo lleno de competidoras, tanto viejas como nuevas, que ambicionan la cabeza de la cruel reina relámpago. A ver, hay algunas competidoras que están muy buenas. Yo las llamo potables. Las de la primera saga. Sí, sí, pero esta tiene esta lo suyo. Ya tiene más diseño, más frutero. Sí, sí. Es como Pokémon. La pirata es cualquiera. Es como Pokémon cuando agregaron los 150 más. Sí. O sea, cuando estaban los primeros 150. Pokémon tenía su gracia cada uno. Tenía su por qué. Sus 150 más pasando 150. Ah. En realidad, de la primera temporada, el más deforme era Mr. Mime. Que era el más deforme, que no tenía sentido para ser un Pokémon. Sí, pero... Sí, pero... Era sí, el poder epiléptico de Porygon. Pero... Yo lo vi. Eléctrico digital. Sí, que se metía en la computadora. Dura 2 segundos esa cosa de rojo y blanco y te digo que no te hace un carajo. A mí no me hizo nada. Sí. Pero no, yo no sé. Sí, porque solamente los vegan. Al menos ya no está el Ángel Choto que rompía las pelotas siempre. A ver, ese era Patamón, ¿qué onda? No, el Ángel ahí en Queen's Blade. Ah, hay otro. Ya sé. Pero esta creo que tiene más carácter. Y Numble me parece que sí aparece. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos esto que es Sumamon no, no Pepe, serie de TV. Seguimos con la serie Kodomo. O sea, cosas Kodomo que no puedo explicar. En este caso, un mundo furry donde los protas parecen ser un par de perros. Solamente eso, por eso me interesa. Pero esto, estoy a kilómetro de recomendarle esto a alguien. Realmente no tengo ni idea de qué va. A ver, también tenemos esto que es Arashi no Yoru ni Himitsu no Tomodachi, serie de TV. Basada en la película de Arashi no Yoru ni, estrenada en el 2005, retomamos la historia, pero en forma de serie de TV y con animación CG. Simpática animación CG, te voy a aclarar. En esta historia, en una noche tormentosa y llevados ahí por el mal clima, un lobo y una oveja se ven obligados a refugiarse en un viejo establo. Por la oscuridad de la noche y otros temas, ninguno se percata de la identidad del otro y se pasan la noche charlando con la promesa de encontrarse al día siguiente. Es la clásica de todo, donde estabas en pedo, sí. Cogiste un traba y al otro día te das cuenta de que era un traba. El encuentro detona una muy atípica situación donde... un lobo y su principal fuente de alimento entablan una amistad secreta que, de ser descubierta, seguramente sería muy mal vista por todo el mundo, mientras ellos mismos luchan contra sus más primarios instintos para seguir siendo amigos. Esta es una historia Kodomo, pero bien. O sea, la película está bien. Está buena la película. Y si se la cruzan, no duden en verla. Obviamente es Kodomo, o sea, no esperen algo más, pero está bien. Obviamente no vamos a ver cómo el lobo se coge a la oveja, pero para eso hay doujins. O sea, se puede decir que... O sea, eso, hasta la rama del furry horrible que hacen tal. Sí, ahí del Shifi. Dios mío. Sí. ¿Quién pensó en... Hay Shifi bueno y hay Shifi malo. Hay Shifi bueno y hay Shifi malo. Te voy a dar un curso, te voy a dar el teléfono de Zorro Rey y él te va a explicar por qué hay Shifu bueno y Shifu malo. Obviamente le estoy recomendando para todo lo que le gusta ese tipo de cosas. Yo no juzgo a nadie. Akoto, que esta es otra serie que nuestro colega Sobo se está encargando. Así que posiblemente por cada SN Fansub lo van a tener dentro de poco. También tenemos esto que es Kuromaju-san Gatoru. Acá tenemos algo para divertirnos. Esta es una historia de High School Girl. Tenemos como prota una chica de secundaria llamada Chiyoko Kuratori, quien es miembro del club de ocultismo de su escuela y aparentemente se le da bien el tema mágico, o al menos demuestra cierto talento. Un día ella intenta solicitar la ayuda divina invocando al dios Cupido, pero un factor X lleva todo para otro lado. Resulta que Chiyoko estaba particularmente resfriada ese día y en su intento de decir Cupid termina diciendo Cupid. Cupid es una existencia muy jodida, digamos, una bruja, y respondona con muchas exigencias que deben ser cumplidas a la voz de ya, y que tiene un gran poder para joderte la vida y la vida de la gente en general. Y ahora Chiyoko debe ajustar su vida entre las exigencias de esta loca de mierda y su vida normal de chica de secundaria. Bueno, estos son capítulos de 7 minutos. Si lo quieren ver en YouTube, está subtitulado ya esto. A ver, también tenemos esto que es Recorto Arrando Zero Re. Serie de TV, 12 capítulos, segunda temporada de la serie del Onichan de Metro 80 y la Onesan de primaria. En esta segunda temporada seguimos con los acostumbrados capítulos de 3 minutos, por lo que la cosa se ve que rinde más de esta manera. por lo cual no se descarta que sigan robando con lo mismo por un par de temporadas más. Pero aparte de eso, la cosa sigue exactamente igual como venía la primera temporada. No sé, vos lo viste, ¿verdad? Salvo que hicieron ahora al Atsuki lo hacen más viejo. ¿Sí? Lo hace... Dejo que creen que es un sensei. Ah, buenísimo. Y empiezan a decir, no, profe, sensei, esta niña me está molestando. Me raspé la rodilla. A ver, también tenemos esto que es Lupin the Third, Mine Fujiko Tulouona. A ver, para los que somos admiradores del grosso de Lupin III, nos llega la nueva temporada, la nueva serie, para conmemorar los 40 años de la obra original. Pero en este caso la prota no es el viejo y querido personaje de Monkey Punch, sino en este caso toma como prota a la sexy Mine Fujiko, ladrona, estafadora, sex symbol y sobre todo muy buena en todo lo que hace. Maldita zorra. Capa, y la animación está muy interesante. La animación creo que es lo más particular de la serie, está muy interesante. También tenemos el estreno de esta serie de TV que es Medaka Box. Medaka Kurokami es un estudiante de primer año de la escuela Hanokiwa, quien tiene una personalidad totalmente avasallante y una increíble habilidad para ser bueno en prácticamente todo. Y qué buena esteta. A ver, con estas características y la necesidad de ser siempre, de siempre ayudar a todos, ella ha decidido postularse como la presidenta del consejo estudiantil, con la promesa, entre otras cosas, de poner una caja de consultas donde cualquiera puede poner una petición para resolver un problema y la presidenta se ocupará de resolverlo. Esta premisa le dio un total de 98% de aprobación, convirtiéndola de forma automática en la presidenta del consejo estudiantil. Ahora, con un sentido de justicia más grande que el mismo mundo y con una increíble pero bastante fundamentada soberbia, Medaka se ocupará de cumplir sus peticiones, de salsear al que haga falta y sobre todo de juntar miembros del consejo estudiantil, entre los cuales estará la elite de la elite y su amigo de la infancia, el cual ya está podrido de que Medaka esté siempre encima de todo y particularmente que tenga razón. Excepto con esta no tiene esas boobies que tenemos. Qué buenas boobies. Pero... Y vos no querés jugar a los juegos que yo te recomiendo, qué bárbaro. A ver. ¿Qué tiene que ver? Esto no salió de un juego. Esto no salió de un juego, no importa. Pero vos decís que buenas boobies que tiene. Esas palideces ante las boobies que yo te puedo mostrar. Además, además otra cosa. O sea, los manchos que yo te puedo mostrar. Para los que no se hayan dado cuenta, no sepan, esto es un shonen. Por lo tanto, el protagonista no va a ser Medaka, va a ser su amigo de la infancia. Y en el primer capítulo, o sea, la historia está llevada por el amigo. Sí. Ya digo, sí, pero sí, es un shonen, sí, acordate, sí, de Bakuman. Sí, la historia está llevada por el amigo. Por algo. Y después, ¿qué más? Y como es un shonen, va a haber pelea. Sí, hay pelea, hay pelea. De eso se ve en el primer momento. A ver, también tenemos esto que es Shirokuma Cafe, serie de TV. Sí. Como ya habíamos anticipado, ya tenemos el estreno de la serie de TV del Café Furry, donde tenemos al oso polar controlando todo y el panda y el pingüino metiéndole onda. Aparte de sellos y furry, no demasiado que comentar, aparte de todo lo que ya veníamos comentando de esto. Cierto que Hirocha hace del panda inútil. A ver, también tenemos esto que es Hachikochi, serie de TV. Esta serie ya la habíamos comentado, la tsundere enamorada del antisocial. Bueno, sí. La aposta es que no. No sé, soy tsundere muy bajo. Sí, sí, sí. De antisocial no tienen una mierda y de tsundere de goteo. Los protas de esta historia son Io Otanashi, un estudiante típico de secundaria, el cual da el perfil de callado y despreocupado y con un 30% menos de alma que el resto de sus compañeros. Porque no expresa nada. Sí, bueno, sí. Esos tipos de personas son las que más alma tienen. No creo. Sé que la expresan en el arte, pero no creo. En la música. ¿Quién? agarraste la onda. Sí, sí, sí. No, no, yo tengo demasiada alma expresiva. ¿Quién asiste a clase junto a... vos tenés una pata rota. Una pata rota. A Tsukimi Minawa, una clon de Konata mal hecha, de baja estatura, quien está profunda y obviamente enamorada de Io, que tiende a emocionarse y entrar en modo moe por casi cualquier cosa, que delira con el amor de su compañero de clase, el cual podemos asumir que es recíproco y que de vez en cuando le da pena o siente vergüenza y tira alguna que otra frase tsundere. Junto a ellos, sus amigos Hime Hirono, la cual delira con el amor de Io y Tsumiki, pero principalmente con la faceta moe de Tsumiki. Tenemos a Mayoi Katase, una chica que parece muy estúpida, pero es una mecánica muy capaz. Y Sakai Inui, el amigo predeterminado. Este es el amigo X, medio pervertido. Sí, sí. Básicamente, esto es un slice of life de la vida de estas dos personas. Pero más que nada, a mí me pareció como estar viendo a una parejita de novios muy enamorados y lo estúpido que se ponen por esto. Muy acaramelado. Sí, sí. Me parece una serie linda. Sí, no, sí, sí. Me parece una serie. No, ¡wow! No, ¡qué esperanza! No, ¡qué grosa serie! O sea, es media lenta, pero tiene lo suyo. Así que y salió un John Coma. Y salió un John Coma, así que no esperen, no esperen la gloria. Y por último esta semana tenemos Fate Zero, la segunda temporada, Fate Zero 2012, serie de TV de la continuación de los 13 capítulos, uno de los estrenos más importantes de esta temporada, la segunda parte de la serie de Time Moon, que te deja re loco, a más de uno por el terrible cliffhanger de media temporada, y nos hicieron comer por meses las ganas de seguir viendo esto. Post un informe hecho, no creo tener demasiada cosa que decir, además de que el primer capítulo de esta segunda temporada está muy bien y la calidad se ha mantenido intacta. Lo que sí, no sé si es porque yo le tenía mucho cariño al opening y al ending de la primera parte, pero lo nuevo me parece que le falta un poco de fuerza. Obviamente, el tema puedo ser yo, pero me parece que el opening y el ending nuevo no están tan buenos como estaban los primeros. ¿Cuándo está pegada cariñosamente un opening? Sí, sí, sí. Una pregunta de... ¿Capítulo doble? No. No, normal. No, no, capítulo simple. Bueno, con eso lo dejo por ahora. Todavía falta muchísimo para comentar. Y tengo mucho, mucho que revisar. Este es el primer tanque del año. Y mierda que me están haciendo laburar. Mucha serie pendeja. Ya se acabaron las series pendejas. Ya con esto me parece que terminé con toda la serie Kodomo. Ahora se vienen las series en serio. Se viene Uchukyodai. Ah, está. Ya vi el primer capítulo de Sankarea, que está muy bueno. ¿Cómo se llama esto? Sengoku Collection. Está bien. Ahí hay mucho, para ver. Sí, pero esto es como un slice of life para estudiar, ¿no? No es lo que vos pensás. Es en nuestra era, ¿no? Y que no tiene así un gran objetivo. Es pelo que hay. Es para volver. Pero está bien. O sea, mientras que no aburra, no rompa la bola, está bien. Sí, sí, pongo un No hace mucho tiempo, un grupo de frikis de la vieja escuela quisieron ir contra los profesionales y hacer un podcast, un proyecto que decidieron llamar el Crapcast. Decidieron convertirse en los mejores. Escuchen con atención que la historia está siendo escrita. Encuentra polémica, irreverencias, leperadas y comedia en uno de los podcasts más contestatarios del mercado. Escúchanos en elcrapcast.com. Time. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas tan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Estamos de regreso en esto que es, pero no se cae. Eso, venga. Faltando 4 minutos para el día del fanzo. Faltando 4 minutos para el día del fanzo. Felicidades a todos los fanzo que se siguen rompiendo el orto por darme anime. Porque Alche no los respeta, pero yo sí. Ustedes son raza. Vos no traqueas. Ustedes son raza, yo sí traqueo. Claro, acá lo tengo abajo de mi remera, dice, tengo un tatuaje que dice Cidar. Esta semana no, porque yo soy el que tiene que subir. Así que no, esta semana no. El día importante que tenía que estar Cidar, no fue Cidar. Fansub de personas se cae decepcionado. Alex, triste. Vamos con el cierre entonces. No, que cierre, boludo, sacado el culo. Bueno. Yo estaba emocionada porque me iba a ir. No te va. Esto durará eternamente. Es como el programa de las 24 horas de Krusty. Te voy a dejar mi grabación de. Ajá. Ajá. Bueno. Bárbaro. Qué copado. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos en esta sección de sacado del culo? Dudas, preguntas, respuestas, saludos. Primero que nada, sinceros saludos a la gente de los fansub por seguirse rompiendo el culo para darme anime. Feliz día del fansub para todos. Siguiente saludo anónimo. A un anónimo que discute conmigo sobre Sinfobiar y me conoce muy bien. Y parece que parece sí. Realmente en Lesbos están todos. Después también tenemos saludo para Edus, quien ha sufrido los porbebuenos de la tormenta y se tuvo que ir a refugiar a otro lado. Menos mal que no te llevó nada, que no se te cayó ningún cable encima. Que no estaba. Espero que no hayas estado cerca de la zona donde volaron los techos de las casas. Qué mal. Y también un saludo a Edward, que ya se perdió 3 programas. No te preocupes, no son programas tan largos como los anteriores, así que. Todos se pueden poner al corriente rapidito. Y después tenemos un saludo. No, Jenny no. Esos son bots de mierda. A Jenny el bot. Después también tenemos un saludo a Coso, a. Nicolás Igüe, de Chile, un saludo. Saludo a Chilecito. También tenemos un saludo para Alex Guerra. Que sí llegas a tiempo para el saludo. Y tenemos un saludo para Daniel Luciano, que también dice que, si le puedo recomendar algún podcast. Porque la semana pasada no salimos nosotros, no salió Ramen, no salió el Kraftcast. Y dice que con lo que tuvo se quedó corto. A ver, obviamente siempre tenemos a la gente de Hobbies y Zombies. Siempre podemos contar con la gente de Leviathan cuando publica lo que tiene que publicar. Bueno, el Daggett esta semana no salió. O sea, Token tenés 2 por semana, en eso no te puede aburrir. Y aparte en este momento de su vida Token es más como Domo que como Token. A ver, obviamente tenés Langel todas las semanas. Tenés el nuevo programa de Hazard. Hasta donde me acuerdo, Alex Guerra seguía haciendo el programa. Que hace una banda que no lo escucho, así que el culo que todavía está. En caso de que el mundo se desintegra, siempre es uno por día. ¿Puyaqué? El Puyaqué, que es uno por semana, al igual que el Angel. Tenés a Project Chromatic, que por lo general salen bastante bien. La Orotaku, que se están poniendo las pilas y sale cada 15 días bastante bien. Comic Geekos, infaltable una vez por semana. Y la muleta de Pyro. Y la muleta de Pyro, que esta sale cuando se me canta a mí. Y a ver, mi gato hervido, que también sale cada que me y ante la duda, siempre tenés cosas. Siempre podés ir. Obviamente tenés programa de Cosner, tenés de abajo. Pero ante la duda, siempre podés ir a la sección de en la página de desdeabajo.blogspot.com, desde abajo x.blogspot.com podés ir hasta acoso, hasta la sección de podcast recomendados, y de ahí tenés una banda que yo no escucho, pero que debería. La banda, la mafia, la banda mafia. La gran mafia, cada vez más grande. ¿Y algo más? Y no, nada más. Yo diría que nada más. Se están poniendo de moda Chicochi, parece. O por lo menos. ¿Cómo era? Siempre me olvido el nombre. Sumiki. Sumiki. Sus orejas, sus Neko androides. Pero le quedan bien las Neko androides. Me gustan más que con él. Aunque sea estaciar los ojos. Bueno, y. ¿Ya está? Vamos, sí. ¿Vamos con un tema? Recomendaciones, ya que estamos con esta mierda. Recomendaciones. No lean el super manual que yo leí la semana pasada. Nadie debe leerlo. De anime. Cosas que anduvimos viendo. Yo lo único que vi, como ya dije, fue Shiba Inuko-san. Re de corta random, ¿sí? Este vio todas las cortas. No, todas las cortas no. Y. A Chicochi, que ya como entonces es una serie linda. Sí, pero. No, ¿pero no pasa ahí? Y Sakimichi no Apollo. La cual por el póster yo la veo muy gay, pero bueno. Sí, no, es. Su toque gay creo que llega a niveles increíbles. Por el primer capítulo yo te diría al 40. Al 39%. Buenísimo. O sea, esto va a dar para. Al digamos, a la Fuyoshi le va a dar para relamerse y hacer varios doujinshis. Y algún fanzine seguro de esto. Pero por ahora, tan explícito. Por no. Favor, mantengan el yaoi al mínimo. O sea, se lo suplico. El doble sentido van a encontrarlo en todo momento. Pero bueno. Les suplico que mantengan el yaoi al mínimo. Por suerte, te meten a musical, digamos. Toca ya. O sea, es coso. Son locos. Orquesta de instrumentos de vientos. Ya, sí, sí. Y no te acordás. Eso es lo que pasa por comer chocolate vencido. Demás. Bueno, yo te dije que no lo comiera. Bueno, yo te cargo. Sí. En algún momento va a llegar algún tipo tocando el clarinete y ahí sí que va a dar pase doujin. Pero bueno, sí, no rompa la bola. A ver, yo qué vi. Bueno, como dije, vi Fate Zero, Axel War, muy bueno. Por lo menos los dos primeros capítulos está muy buena. Una lástima que no sea tanque. Bueno, Saint Seiya, obviamente, moe. Te juro, Saint Seiya. Lo que me confó fue que sea la manita bastardeada de ligera estamina. No me sale ahora el nombre. Quisiera el opening. El opening de Chaco. Chacotán. No me acuerdo. No. No importa, ustedes ya lo comentamos, no lo quiero recordar tampoco. Que sabíamos que, o sea, la tipo 3 días antes de que iba a cantar el opening, y empezamos, carajo, pobre Nobu Yamada, que le quedaban su tema, que encima él lo co-compuso con otra persona, el tema original. Pero acá vimos, aunque se juntaron a gente nueva de Makeup y la volvieron a hacer el tema, y también parte del tema. Y quedó bastante zarpado. Sí, quedó bueno. Y más, cuando aparece Nobu Yamada, vos escuchaste bien la justicia. Fue la tapa, la tapa totalmente. Y, pero me gustó más, o sea, quedó con algunas guitarras, arreglos de guitarra más legas, pero quedaron bien. Me sigue sonando a opening de Precure, ¿qué querés? Igual sigue siendo el opening. Sí, sí. Pero yo digo, yo vi los primeros 30 segundos, dije, no, la animación es muy Precure. No llega, o sea, antes vi los de armadura y bueno, eran un poco. Pero eran nada. Ahora son lisos. Ahora como, liso, parece que, no hay como que sale del universo y se une, se fusiona. Y ya perdieron el hecho este de tomar la forma de la... Sí, sí. Ahora son armaduras de... ahora son armaduras de cuerpo para persona. Pero antes eran armaduras que también cuando se deformaban tenían la forma de cosas. Además, aunque sea antes la llevaban, y yo, bueno, voy con mi armadura, pero la llevo en su cajota. Sí, y tiene la forma del bicho que estoy representando. Ahora no, ahora son todos pendientes. Bueno, anillos. No, son pendientes. No, son anillos. Pendientes. Son, viste, como cuando pega dos pirámides, no sé cómo se llama. Bueno, son una cosa así. Es el pendiente de poder. Gracias, Precure. No le eches la culpa a Precure, es una saga exitosa que lleva más de 12 años y está buena. No tiene la culpa de esto. Fanático de Precure, miren. Paroso, miren. Si tienen ganas de ver ese enseño mega, miren varias temporadas de Precure. Si tienen ganas de ver Precure, miren este enseño mega. Está pegando la nueva temporada de Smile Precure, está pegando. Tiene sus fans. No me digas. No, pero está más. Esta lo estoy notando mucho más. A ver, otra cosa más. Miren esta Yurumayo no Kuo, que es la de coso, la de 7 minutos. Aunque sean la de la chica, chica bruja, la pueden mirar por YouTube tranquilamente. Después, ¿qué otra cosa? Ya esta semana ya se había estrenado Kokoro no Basuke. Lo que me debo Upote. Y que quería ver y quería verla era Uchukyoda. El opening lo vi y no me gustó. Uchukyoda, y ya la pueden conseguir por Geek Anime Fansub. Ya tiene el primero y el segundo capítulo. Puedes saber qué más. Bueno, Sankarea, mírela porque está buena. Upote todavía no la veo, pero ahí está. No espero demasiado de esto. No esperen demasiado de las cosas que van a ver. Bueno, yo ya me vi Gon y Coso. Y Yoru no. Yarashi no Yuruni. Pero eso como que es furry muy para mí. Lo que yo quería ver también, que también es corta, generalmente, Shirakuma Cafe. Que ya salió. Ya me parece que ya hay Himitsu, me parece que la va a hacer. Lo que no entiendo es cómo carajo está funcionando el fansub de Supremo. Supremo no fansub. No entiendo su manera de publicar. Porque como que tienen el anuncio. Supremo no fansub, vas acá a ponerle Medaka Box. Y te ponen así, el informe de Medaka Box. Esto va a salir por Supremo. Y te ponen Raw del capítulo. Raw en inglés. Sí. Capítulo en SD. Pero cuando vos te fijas, el capítulo en SD está hecho por otro fansub diferente. Sí. Capítulo en HD por otro fansub diferente. Que puede no ser el que hizo el SD. Y HD Supremo, que ese calculo que lo hacen ellos, porque calculo que algo hacen. Sí. Por eso está medio extraño, porque el HD Supremo casi nunca llega. A lo mejor, digamos, lo co-fansudean con... Sí, bueno, pero lo co-fansudean, pero los anuncios que sacan son rarísimos. Porque... Ya sé, pero dicen, bueno, yo te paso los subtítulos y vos haces el resto y lo subís No. O sea, no. Son trabajo directamente de otro fansub. No colabora Coso. No colabora Supremo con los trabajos de otro fansub. Lo que es raro es que... Supremo directamente traduce en inglés. ¿Eh? Traduce en inglés. ¿Qué? Supremo. Supremo, realmente te digo que no estoy seguro. Hace mucho tiempo traducí en japonés y ahora no sé. Pero lo que te digo es que, ponele, sale el anuncio del capítulo 1 de Medaka Box. Lo único que tiene en ese momento es la RAW. Pasan 3 días, sale el anuncio de que sale la versión de en inglés y la versión SD del capítulo. Pero eso no se reanuncia, eso queda dentro del mismo tema. Vos cuando te vas a fijar de nuevo... tenés 4, 5, 6, 7, 8 cosas más adelante de eso. Después vos te quedás esperando que salga el Medaka primero, Medaka 1, y ves por ahí Medaka 2 Supremo, y el RAW. Entonces tenés que bajar no sé cuántos temas hasta que encontrás el capítulo con el coso. Es medio raro. Sí, es como una cosa medio extraña, una manera rara de publicar. Igual le están subiendo en una página que no me gusta, pero bueno, es lo que es. Igual se les agradece el esfuerzo. Y a ver, ¿algo más? No, aparte de que esta semana vi Osma, la de Leiji Matsumoto, que es muy Leiji Matsumoto. Muy, muy Leiji Matsumoto. Por el... por todo, por todo. Y bueno, ¿vamos con el tema? In the beginning, the world. Caguate, chicles, palomitas, paletas de chitoris. El mundo según Atrocitos. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros. Los hombres lobos son peludos. Y las mamis definitivamente sí son mamis. Terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a el mundo según atrocitos.blogspot.com. ごめんだぜ。どうすればね、掘りは掘りたどって追い越せ。どんなものに染まって。 sino que comiencen los impactos. ¿Tienes idea de cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Cuánto contenido de calidad se genera en otras lenguas? ¿Sabes que un fansuber da su tiempo y sus conocimientos para que dichas obras las podamos disfrutar en nuestra lengua y con un mínimo de pérdida en la traducción? Simplemente para que tú puedas disfrutar el anime a horas de haber salido en Japón. Uno creería que nosotros, los que reseñamos, somos los que damos el trabajo más difícil, ¿no? El trabajo más grande es el de los fansubers, que con mucho esfuerzo intentan hacer algo bueno por nosotros. Y chance, ahorita dices, no, pues ya a mí qué. ¿Pero a poco nunca has bajado un anime, un manga, un cómic, una película que no ha sido todavía traducida por las fuentes oficiales? El día de hoy estamos aquí reunidos para conmemorar un día dedicado a las personas que, sin esperar mucho cambio, nos brindan momentos muy divertidos y que sin ellos, sinceramente, no serían posibles. Los fansubers. Hoy es el momento de agradecerles a todas aquellas personas que viven y se desplazan entre las sombras. Porque de este lado de la pantalla sabemos que no solo comparten su tiempo para traducir las obras, que de otra manera tendrían que pasar por los planes ansiosos de cadenas multinacionales que únicamente le ponen fronteras a la cultura y su diversificación. Este 15 de abril, tómate un minuto en agradecer a todos esos frikis, otakus y fanáticos de Hueso Colorado que dedican su tiempo libre a llevarte material que de otra forma sería casi imposible encontrar en nuestro idioma. No son niños de África que se están muriendo de hambre, pero son gente a las que les debemos cierto reconocimiento. Estimado fansuber, estamos aquí para agradecerte tu esfuerzo, tu tiempo y para agradecerte por tomar ese paso. Pues una súper felicitación a todos los fansubers que siempre están ahí para nosotros, que se parten la cabeza y se quitan tiempo solo por un gusto que también disfrutamos. A todas aquellas personas que hacen el grandioso esfuerzo de tratar de traernos lo que es nuestro entretenimiento y luego sobre todo en nuestro idioma. Ah, recuerden que, como dice el fansub, tienen derecho a denunciar a todas esas personas que les venden anime. Sí. O que venden anime y ustedes saben que los venden y sin embargo no los denuncian. Denúncienlos porque saben que el anime es para y para fans y se distribuye de manera gratuita. Y por eso lo menos que podemos hacer es darles un RT o de perdida un agradecimiento en su vida. Por ser y sobre todo por estar. Por eso otra vez te dedicamos esta semana y te damos gracias, amigos fansubers, tus compas de Hobbies and Zombies, el mundo según nuestros sitios. Leviatán Anime, Angel Cast, La Presa de Daggett, El Crabcast, El Podcast de Fenritz, Frecuencia X, ASDF Podcast, Katsuma Bajo Cero, Sucker Punch, Pushyake y Desde Abajo. Esperando que sigas con nosotros durante mucho tiempo más, contra viento y marea, te decimos simplemente... Gracias, fansubers. Muchas gracias. Y este es su día, se lo merecen. Muchas gracias, amigos fansubers. Muchas gracias, muchas felicidades en tu vida. Gracias. Por tomarse la molestia de seguir compartiendo su conocimiento, por seguir al pie del cañón, a pesar del mal que amenaza el internet tal y como lo conocemos, mil gracias. Gracias y un besotote. Llegamos una vez más al final de Persona No Se Cae y Misoenga. Programa 30, edición 240. Programa con caídas y con golpes. Lamentablemente todos como yo, pero bueno. 10 programas más y llegamos a 250. 250. ¿Qué van a hacer ustedes por nosotros? Qué mal. Esos son 2 meses y medio. O sea que más o menos para junio. Sí, calcularía. Para mi cumpleaños. Quizás con un poco de suerte para tu cumpleaños. Creo que después de tu cumpleaños. Bueno, llegará después. Queda después de la quincena. Llegará después. Es lo que. Quizás si no te hubiera lesionado, capaz que caí en mi cumpleaños. Tomás. Pero bueno, antes que eso, tenemos un cumpleaños de personas en calle también, que es en mayo. Que no me acuerdo la fecha. Como el hijo bastardo. Como buen hijo bastardo, no recuerdo la fecha. Pero sabemos que es en mayo. Así que vamos a tomarlo como que todo mayo es el cumpleaños de Persona Se Cae. Que no recuerdo cuántos años tiene, pero bueno. No, son 5. Sí, 6. No son 5. O sea, 5, tenés razón. Ya lo estábamos siendo viejo, lo estábamos demacrando al pobre. Y son casi 3 años de podcast. Como ya comentamos. Qué increíble. Qué increíble. Ay, mi opinión es que me encantaría volver a radio si no tuviera que pagar. Pero, en bueno, mi opinión me gustaría volver a radio si no tuviera que editar. Exacto mismo, exacto por eso, pero. Bueno, o pagar o editar. Prefiero editar. Y que salga al momento. Que salga al momento. Bueno, eso se puede y hacer. Y salen 3 horas. Eso es facilísimo, eso lo ponemos, hacer un programa en vivo y a la mierda. Sí, también. Es re contra estúpido, pero... ¿Cómo? Lo primero que necesitas es internet. Este problema que necesitas sí, internet. Necesito internet para todos. Porque si no, el internet, si no el rey, si no el programa en vivo, mira, chocos. Necesitas internet para todos. Y bueno, ya estamos en el día del fansub. Sí, ya estamos en el día. Hace 20 minutos sí, que sí, el día del fansub. Al menos en Argentina. Feliz día del fansub para todos los fansub. Si bien en España, feliz día del fansub hace más de 5 horas. Aunque cuando ustedes escuchen esto, ya va a haber pasado como 5 días. Recuerden que está la promo del día del fansub. Después te la voy a pasar. Alguna va a reemplazar alguna. El horario de esta promo va a ser mejor. Así salen los anuncios abajo con el aviso de sismo, ¿eh? Si ustedes no lo notaron, es un problema. Así que vamos a ver quién sabe sortear. Voy a tirar mi dado. Mételos a todos en una habitación. Mi ruleta de genética. Sí, así toda la habitación. O podés entrar a random.org y tirar. Si puedo hacer que dos números apareen y me den dos hijos. Si puedo hacer que dos números apareen, como que yo te doy un premio. Sí, ¿querés? No, esa porno excede. Excede mis capacidades. Ese porno es solo para entendidos. Es que vos no estás en la onda mental que yo estoy. Por eso como un conejo de chocolate pasado. Uno más uno es igual a uno muy feliz. Además, como algunos mutan, quedan mejor. Adquieren características, es como flow. Sí, exacto. Estuve haciendo eso esta semana. Okay, se estaba preguntando qué hice esa semana que te dije que mutando, no puedo ver anime. Bueno, ¿mutando, teniendo estaba, sexo o sumando? Estaba haciendo que los números se aparearan entre ellos, tuvieran hijos y esos hijos los mutaba. Para mí es más fácil, simplemente si te sale medio... Y después creaba una super raza de números. Te sale medio feo, le echa agua y capaz que tenés dos. No, de hecho eran mejores porque daban promedios de inteligencia más altos y esas cosas. Eran estéticamente feos pero más inteligentes. Como bueno, los nerds de los 50. Así es la cosa. Bueno, después del delirio este estúpido. Auspiciado por Puro Comic, que está en 3 de febrero de 1180. Ishibuy Station, que está en Presidente Roca de 747. Y Something Marte, que está en 3 de febrero al 1700. Bien ahí. Y a ver, bueno, nuestra línea de contacto son personasekai@gmail.com, donde nos pueden mandar toda clase de mails extraños y estoqueadores. También sí. Pueden visitar nuestra... También pueden visitar nuestra página central, que es personasekai.blogspot.com, o todos sus derivados en Google. Si lo buscan en personasekai va a salir. Sí. Pueden también de esa manera suscribirse a la página, seguirnos a través de Gmail, a través de Blogger, en Twitter, que es @personasekai. Y nada más. O sea, por este programa creo que ya estamos. No estamos quebrado. Si lo escuchan extraño es porque yo lo hice. En esta no va a salir con el copyright de Made in Pyro. Este va a ser Made in Alche. Vamos a ver qué va a salir. Me da igual. Se van a dar cuenta por la tapa. Sí. Ah, sí, las tapas. ¿Qué responsabilidad? No me gustan los mix, ya te digo. No me gustan los collages. Qué responsabilidad que te estoy dando, hacer la tapa de Persona Se Cae. La tapa de una saga, qué responsabilidad. La tapa de una continuar una línea de excelencia. Que yo que vos no duermo. ¿Qué me importa si yo me bueno. ¿Quién les habla? Como estaba recién diciendo de Sánchez. ¿Quién está todo quebradito? Ese Pyro. En el otro micrófono. ¿Quién es? Rojo ahora. Rojo. Don Pyro. El Red Ranger. Acá desde el Red Ranger, Tommy. No, ese vos eras Zack. No, Zack era el negro. Vos sos Zack. No. Billy era azul, Billy era el Ranger más viejo. Ranger, al final. En realidad no. Pero cuando comenzaron eran todos Tommy iguales. Era el más viejo. No, pero él. Tommy era el verde. Sí, pero igual. Después fue el blanco y después volvió a ser el negro. Por eso te digo, ese es el Ranger más viejo. Y Billy no fue Ranger por 3 temporadas. Después fue asistente 2 temporadas. Y después se cogió una marciana y se fue a otro planeta. Pero no, vos sos Jason. Jason Statham, el pelado. El pelado. Bueno. Dentro de muy poco. Bueno. ¿Te parece? Sí, sí. Si vamos hasta la semana que viene. Vamos con tema épico. Bueno. Dale, vamos con tema épico. Hasta la semana que viene. Bye, Nick.